Las 10, las 9 en Canarias. Aquí comienza Del 40 al 1 Coca-Cola. El repaso a la nueva lista de los 40. Arranca la lista que de verdad importa. 3, 2, 1. Del 40 al 1, Tony Aguilar. Gracias. Gracias, buenos días. Qué emoción, Dios mío, qué emoción poder arrancar con nuestro nuevo sonido, tanto de la emisora número uno en la música de este país, como de Del 40 al 1 Coca-Cola, el show musical líder del fin de semana. Bueno, esperamos de verdad con emoción que os guste nuestro nuevo sonido que estamos estrenando en este momento aquí en la radio líder. Permitidme en primer lugar que salude por supuesto a todo el equipo de Los 40 que con emoción ha estado preparando durante las últimas semanas, que digo yo meses, este nuevo sonido de Los 40. Un abrazo especial para Víctor Cortés desde aquí y un aplauso. Bueno, aquí estamos el equipo en este sábado en el que vamos a despedir ya el verano irremediablemente, así que veremos cuál será el primer número uno del otoño de este año 2024. Espero que estés preparado y preparado. Vente conmigo que tenemos lo primero que repasar cómo quedó la lista hace justo una semana, que repasamos desde el CCM, en directo desde nuestro Coke Studio en el Coca-Cola Music Experience. Hoy estamos desde la Gran Vía de Madrid para el mundo con toda esta gente guapa que ha venido a vernos. La entrada más fuerte de la semana. De Mark Kimbor, que fue la entrada más fuerte la semana pasada. Puesto número 29 para Belong Together. La subida más fuerte de la semana pasada. Ana Mena y Emilia lo lograron con Carita Triste. Enhorabuena. Del 25 al 14. Al 935-40-40 tendremos regalitos, entradas para ver Transformers One y una figura de Transformers. Así que ya sabéis, ayudadnos a hacer la lista de la semana que viene en el 935-40-40. Pero por si fuera poco, a ver, atención a esta pregunta. ¿Quién quiere el nuevo iPhone 16? A ver qué diga yo. ¿Quién lo quiere? Bueno, pues tenemos dos para regalar esta mañana aquí del nuevo iPhone 16. Además, en la versión Pro. Ojo, ¿eh? La versión con sus tres camaritas, la versión profesional. Si quieres llevarte ese iPhone 16 Pro, lo que tienes que hacer es mandar ahora mismo un SMS. Date mucha prisa, SMS con la palabra premio al 23040, premio al 23040. Coste del mensaje, 1,23€ y va incluido. Daremos un iPhone en las 12:11 en Canarias y otro iPhone 16 Pro después del número 1. Así que venga, si lo queréis, daos mucha prisa, venga. Del 40 al 1. Envía premio al 23040. Coste del mensaje 1,23€. A recordar cuáles fueron los primeros puestos de la semana pasada en la lista oficial de los 40. Del 40 al 1, el top 5 de la semana pasada. 5. Tú no puedes ser rey si no tienes la reina. La noche por ley, yo soy que te peina. Cuando no comemos tu hija, veremos si la reina recupera el número uno de la lista oficial de los 40 porque... Teddy Swims se quedó en el puesto número 4 con Lose Control. 3. Para Karol G, si antes te hubiera conocido. ¡Pero que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego! De los 40. ¿Qué pasará hoy? ¿Habrá una quinta semana para Karol G o no? Shakira. Del 40 al 1 Coca-Cola. Con Tony Aguilar, candidatos a entrar en lista. Sinceramente, cuando lloro ya. Hoy podría entrar Ana Lisa con esta canción, Sinceramente, cuando, que ha triunfado en Italia desde el Festival de San Remo de este año. También podría entrar mi querido Dani Fernández. Vaya pedazo de concierto básico que hemos grabado esta semana con él. Ha sido increíble. Me has invitado a bailar. Y Rao Alejandro con Déjame Entrar también podría ser entrada, nunca mejor dicho, en la lista hoy. Es nuestro nuestro nuevo sonido es... del 40 al 1 Coca-Cola 2024, aquí en la radio musical líder en los 40. De nuevo, gracias a todo el público que de buena mañana habéis madrugado para estar aquí con nosotros. ¡Vamos! Pues, las 10 y 10, 9 y 10 en Canarias. Todo el equipo del 40 al 1 Coca-Cola te saluda con nuestro community manager Miguel Ángel Bargueño, también con María Gómez en las redes sociales. Gracias. Por supuesto, Félix Castillo, como es habitual en la producción, también un trabajazo esta semana con todo el nuevo sonido. Y por supuesto, Rafa Yuste, nuestro departamento técnico. Gracias, Rafa, querido. Bueno, yo soy Tony Aguilar. ¡Hola! Es un placer estar aquí. El mismo de los últimos 35 años. Pero bueno, renovando, que es lo importante. Y con ilusión y con nervios hoy, la verdad, con todo el estreno. Y hasta aquí la pregunta obligada de cada semana. Esto no cambia, ¿vale? ¿Cuál será el éxito más importante del país? Solo hay un modo de saberlo y es... ¡Empezamos a la vuelta! Hoy el público es pro, vamos. 40. Nueva entrada en lista. Pues sí, hoy arrancamos con un farolillo rojo Coca-Cola que es entrada en lista para Annalisa directamente desde Italia. Enhorabuena, aquí tenéis sinceramente cuándo. He dormido tan solo una hora y ya no aguanto más. Aunque 8 lunas negras nunca me perdonan y yo me lo merezco. Si quieres la verdad, siempre dando un paso adelante y otro incierto. Sé que no eres sin... que llega desde Italia, porque es que no puede ser más italiana la canción de Annalisa, ¿verdad? ¿Cómo suena, Dios mío? Sinceramente, ¿cuándo? Pues el cuándo ha sido ahora. Ahora, acaba de entrar en la lista. 40 de los 40 para Annalisa. Y en el 39, ¿eh? Ahora, parte de mí. 39. Polo Nández y Mar Lucas, en los 40. ¿Cuál de las opciones? No sé. Una es pedirte perdón, la otra no te vuelvo a ver. Yo me he quedado sin tiempo. 7 minutos 9:17 en Canarias, estamos con traje nuevo. Sí, también para los 40 Music Awards, sí, que llegarán el día 8 de noviembre. Estaremos en el Palau Sant Jordi en mi tierra, en Barcelona. Qué maravilla poder disfrutar de los artistazos que ya tenemos confirmados. Hasta el momento llevamos 5 nombres, os lo recuerdo, ¿vale? Ana Mena, Dani Fernández, Teddy Swims, Rao Alejandro y la siguiente en la lista, que es Lola Índigo con Mil Cosas junto a Manuel Turizo. Los 40, los 40 Music Awards. Los 40. 38. 38. Yo quiero comerte con la boca desnudarte. Si el futuro no une, que sea como antes. No miro pa' atrás, solo miro pa' adelante. Con tu espalda recostada en el volante. Por más que sople el viento, yo sigo podando todas las rosas. Sé que por ella no sientes mariposa. Sabes que esta noche los dos haremos mil cosas. Y yo quiero volver. De moda, yo siempre siempre te imagino si estoy en mi cama sola. Pero tú a Cupido lo sacaste a balar. Este herido no le sirve la jala. Pa'l infierno bota sin escalar. Te diste a mi lado, tú siempre lo regalas. Este herido no le sirve la jala. Te diste a mi love, love. Y yo quiero volver. Si te vas al segundo te quiero de regreso. Mi pecado lo confieso y tus labios yo los beso. Contigo no empato aunque peco y rezo. Nadie lo hacía como lo hacíamos. Terminábamos y repetíamos. El mantel ya está en la mesa pa' que nos comamos como lo hacíamos. Un vicio del que no salíamos. Una movie que ni la veíamos. Que nadie sepa que nos conocíamos. Callao, no lo decíamos. Por más que sopla el viento, yo sigo regando todas las rosas. Sé que por ella no sientes mariposas. Sabes que esta noche los dos haremos mil cosas. Y yo quiero volver a hacerte mil cosas. Tu canción favorita. Llámanos a nuestro teléfono gratuito 935 40 40. 37. Cuando me despido, no quiero que llores, aunque te haya escrito 150 canciones. Si pierden el brillo tus ojos marrones, pues te hago este brillo pa' que otra vez te enamores. A veces eres sol en mi verano, hay veces que eres frío en la habitación. A veces en Madrid, a veces en Japón. Parece que el final es igual que cuando empezó. A veces te apareces en mis sueños, otra desapareces like a ghost. A veces en París, a veces en New York. Sabes que para siempre cuando duele el corazón. Imagina que ya no estás cuando amanece. Eso cuece más que un mal de amor. Si los planes tarde o temprano se tuercen, demostrémosle que es un error. Yo que siempre fui tan lobo solitario, por ti me mudé hasta el centro y volví al barrio. Dos tatus en la piel, dos gatas en la que, promesas que juré nunca romper. Me acuerdo de nuestra primera vez, aquel día que te vi todo cambió. 5 años y parece que fue ayer, un febrero en Madrid cerca de eso. Cuando me despido, no quiero que llores, aunque te haya escrito 150 canciones. Si pierden el brillo tus ojos marrones, pues te hago este brillo pa' que otra vez te enamores. A veces eres sol en mi verano, hay veces que eres frío en la habitación. A veces en Madrid, a veces en Japón. Parece que el final es igual que cuando empezó. A veces te apareces en mis sueños, otra desapareces like a ghost. A veces en París, a veces en New York. Sabes que para siempre cuando duele el corazón. Michael J, venga. Estupenda esa canción, por cierto, ya sacó un nuevo single muy bueno también, titulado Tan Frío, pero ahí estaba 150 canciones. Y hablando de fríos, llega Paul Grantz con la canción titulada Titiritar, precisamente, que será la última de este primer bloque de esta mañana aquí, del 21 de septiembre. ¿Quién será el primer número uno del otoño? Quédate que conmigo lo sabemos. Mirando al cielo siento que voy a caer, no es el vértigo lo que me hace retroceder. Son los nervios y las ganas de volverte a ver. No hay destino al que llegar, tan solo al que volver. Tengo que pensar en otra cosa, pero dices como el tú sí rosa. titiritar. Como el tuxi rosa, no se me van las putas mariposas. Si estás sentada frente al mar y posas, me haces titiritar. En Canarias, y llega el momento de dar paso a nuestros compañeros de las emisoras en todo el país. En nada estamos de regreso y seguimos del 35 y hacia arriba en el nuevo del 40 al 1 Coca-Cola. Sigue aquí. Los 40. Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido 39.298, serie 19. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Conectividad, ahorro, autodosificación. Las soluciones de lavado y secado Hisense están pensadas para todo tipo de familias y necesidades. Igual que los 150 euros de reembolso y el 15% de descuento adicional que te llevas comprando una lavadora o secadora inteligentes Hisense en el Corte Inglés. Y todo con nuestras tecnoventajas en tienda, web y app del Corte Inglés. Hasta el 30 de septiembre, consulta modelos participantes. Desde los 40 tenemos un compromiso: cuidar la Casa de la Música, nuestro planeta. De ahí nació el Eco de los 40. 40 iniciativas sostenibles para construir entre todos un planeta mejor. Entra en elecodelos40.com y descubre más de esta iniciativa. ¿Te unes? La madrileña Carla García Gascón hizo historia en el Festival de Cannes de este año al convertirse en la primera actriz trans en llevarse el premio a la mejor intérprete por su papel en el narcomusical Emilia Pérez. Hablamos del cine y de la vida con esta mujer que es un huracán. El País Semanal, este domingo con El País. ¿Listo para decir sí? Yes. Prepárate para tu nueva experiencia y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Edición Limitada por solo 99 razones. También disponible en híbrido y eléctrico. Más información en opel.es. Completa tu experiencia a los 40 siguiéndonos también en redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, Flipboard. Los 40, todos los éxitos. Hola, María, ¿de dónde vienes? Vengo de trabajar. ¿Dónde curras? Estudié el ciclo de higiene bucodental en Ergos FP y desde que hice prácticas en una clínica dental me contrataron y estoy muy contenta. Yo estoy pensando en estudiar un ciclo. Ve a Ergos FP, aprendes con profesionales del sector y te garantizan las prácticas en empresas. Infórmate en ergosfp.com. El vidrio que reciclas tiene superpoderes. Tú recíclalo sin miedo, que nunca se destruye. Se transforma para fabricar nuevos envases. Y esto se puede repetir infinitas veces. Tantas como te hemos dicho que siempre hay que dejarlo en el contenedor verde. Cuidemos Sevilla. Lipasam, Ayuntamiento de Sevilla y Ecovidrio. ¿Añorabas este momento? Aprovecha la vuelta al cole para venir a Polvillo y hacer tus compras tranquilamente. Te esperamos en tu tienda Polvillo de toda la vida con nuestro surtido de panes, panes de salud, empanadas, bocadillos, bollería y mucho más. No lo dejes para última hora. Oye, Siri, apunta a comprar vitamina D. Claro, alargar el moreno hasta octubre con Vueling. Apuntado. Entonces, en lugar de hacer el cambio de armario, mejor apuntamos a hacer la maleta. Exacto, aprende rápido. Este otoño surfea la rutina con Vueling y escápate a Canarias desde 19,99 euros. Consulta las condiciones en Vueling.com o en nuestra app. En Obramat Bormujos estrenamos el patio de materiales de construcción más grande de Sevilla. Ahora tu compra más rápida y con los mejores precios del mercado. Obramat, donde compran los profesionales. Di hola a tu cultura. La Diputación de Sevilla presenta una amplia programación cultural para todo el territorio, con más de 1000 actividades repartidas a lo largo y ancho de toda la provincia, en tu pueblo, y con novedosos festivales y variada oferta, con una inversión de 8,5 millones. Diputación con tu cultura. En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 12 al 23 de septiembre. Kia y Nadal, 20 años juntos. Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Kitour, este concesionario oficial Kia en su eminencia, o visítanos en kia.com. Si te gusta la buena carne a la brasa y los arroces de categoría, ven a Morancho Brasería. Estamos en el antiguo Rancho Bartolo, junto a Hospital Nisa, en la carretera de Valencina. Disponemos de una gran terraza, nuevos salones y gran aparcamiento. Ah, y los fines de semana tenemos animación infantil. Morancho Brasería, en el corazón del Aljarafe. Hemos dicho en las redes sociales, lo decimos aquí en la radio también, tenemos el mejor público del mundo aquí con nosotros, del 40 al 1 Coca-Cola. Y vamos a regalar, atención, dos teléfonos iPhone 16. Sí, sí, el nuevo iPhone, recién salidito del horno. Bueno, de la factoría Apple, puede ser para ti. Date mucha prisa, si quieres un iPhone 16 Pro, ojo, Pro, mándame un SMS ahora mismo. De 40 al 1. Envía premio al 23040. Coste del mensaje 1,23. Premio SMS al 23040. Vamos a ver quién se lleva el primer iPhone 16 Pro de la historia aquí, en los 40. 35. Y el siguiente en sonar será Charlie USG, que lleva un total de 16 semanas en la lista con esto, llamado así, semanas. Esta historia yo ya me la sé. El mismo cuento y las mismas palabras. Primer capítulo, todo va bien. Pero no es una historia si no hay drama. Sé de qué va este amor y aunque me da dolor, si de algo estoy seguro, es que si no te tengo en mi presente, estás en mi futuro. Yo sé que el lunes tú me olvidarás. Durante el martes no vas a llamarme. Desde el día intentarás buscar. Dejaste. Intento no pensarte, pero más te pienso. Te pido que te alejes, pero me arrepiento. Semanas de te quiero y dejo por momentos. Viernes de amor, domingos de remordimiento. Un mensaje en borrador, mis llamadas al buzón. El destino que es contigo, aunque te hagas como que no. Este bucle da dolor y salir no es una opción. Ya me sé lo que vendrá, pero no sé. su día de jazz. Quiero estar toda una vida entre idas y venidas. Ya no vuelvas si te vas. No quiero llamadas perdidas. Un beso me pidas cuando vuelvas si te vas. No quiero estar toda una vida entre idas y venidas. Ya no vuelvas si te vas. Yo sé que el lunes tú me olvidarás. Durante el martes no vas a llamar. Y después de los cuatro meses en lista de esa canción, llega Akureyri. Dime una vez más, verás que soy capaz de alargar esta noche. Quédate a dormir al lado de mí. Cuéntame un poco de ti, tu dolor lo sentí. Aunque te cueste hablarlo, me lo puedes decir. En tus ojos verdes vi un poco de gris. Pero esta noche contigo encontraré mi cama en tu sofá. Tu brazo de almohada me acompañará a soñar con la cureira y fantasear. Que nos queda tiempo juntos y olvidar que mañana despierto y no estás más. Quedamos tú y yo mirando el cielo, esperando una aurora que no llegue. No importa, tú me alumbras mucho más. Y esa luz nunca se irá. Te miré y te pensé hasta que tú reaccionaste. Hasta que me besaste. Una laguna azul, unos labios rosados y tú. Y aunque tuvo un final, al final no fue culpa de nadie. Nunca es culpa de nadie, pero te extrañaré. Pásame tu abrigo, abrázame. No soy bueno para el frío, ni seré. Pero esta noche contigo encontraré mi cama en tu sofá. Tu brazo de almohada me acompañará a soñar con Akureyri y fantasear. Que nos queda tiempo juntos y olvidar que mañana despierto y no estás más. Quedamos tú y yo mirando el cielo, esperando una aurora que no llega y que nos da. Si estamos tú y yo, que no diga el cielo. No importa, tú me alumbras mucho más y esa luz nunca se irá. Y Sebastián Yatra, que por cierto va a estar en España la semana que viene el colombiano, estaremos con él. Llámanos ahora, teléfono gratuito 935-4040. Del 40 al 1 Coca-Cola. Ya está, ya más de una ha hecho. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Que viene? Sí, sí, viene, viene. Viene el parce. Viene Sebas. Lo escucharás en los 40 Global Show dentro de muy poquito, ¿vale? En menos 20, las 11 horas antes en Canarias, vamos, las 10:40, que me gusta más decirlo así, ¿eh? Y más aquí, las 11 casi casi. Y ahora vamos a hablar con los primeros oyentes de esta mañana. Es Nicolás, Nico desde Madrid. Hola, Nico. Hola, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Estoy aquí en la casa de mis abuelos, que voy a hacer una mariscada. Ah, muy bien. Oye, anda, venga, sí, a lo grande, todo a lo grande, ¿eh? A lo grande. Sí, es que mi abuelo está malito y lo quiere celebrar. Ah, bueno, pues dale un abrazo enorme a tu abuelo para que se ponga pronto. Bueno, vale, y que lo paséis bien. Toda la familia ahí con la mariscada, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, quiere celebrar que está ahí con la familia, alrededor de la familia, claro, eso es lo normal. Venga, dime por quién vas a votar. A ver, lo primero. Lo primero voy a votar por Aitana Akureyri. Una de las mejores canciones que he escuchado. Que acaba de sonar ahora en los 40, ¿eh? Por cierto, ¿te está gustando nuestro nuevo sonido del 40 al 1? La verdad que sí, diría que mejor que el anterior, es mucho mejor. Bueno, pues muchísimas gracias, de eso se trata. Vamos a intentar ir mejorando poco a poco, ¿eh? Muy bien. Oye, muchísimas gracias. Te voy a dar atención. Mira, por un lado, Nico, ahora estás ahí con tu abuelo, dedícale todo el tiempo del mundo al abuelo, que se lo merece, ¿vale? A la familia, ¿vale? Pero luego escoges a quien tú quieras y os vais a ver la película Transformers One, que ya ha llegado a los cines este fin de semana, porque aquí te invitamos, ¿vale? Te damos un par de invitaciones para que vayas al cine que tú quieras a ver Transformers One. ¿Vale? Por cierto, cuando veas al personaje de Alpha Trion, soy yo. No lo parece, pero soy yo. Que lo sepas. Vale. También te mando una figura de Transformers que será para ti, que la tengas ahí en tu cuarto de recuerdo, ¿vale? Un abrazo enorme. Vale, muchísimas gracias. ¿A quién quieres saludar, Nico? Va, que te dejo. Quiero saludar a mi abuelo, a un amigo mío que se llama Cristóbal y a toda mi familia. ¿Cómo se llama tu abuelo? Mi abuelo se llama Antonio. Antonio como yo, venga, un tocayo. Antonio, vamos ahí para adelante, ¿eh? Antonio, mira, este aplauso es para ti, macho. A soñar con Akureyri y fantasear que nos queda tiempo juntos y olvidar que mañana despierto y no estás más. Y nos vamos a Plasencia ahora mismo para hablar con Ainhoa. Buenos días. Buenos días, Tony. ¿Qué tal, querida mía? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, descansando un poquito, pero bien, bueno, con la mejor música. Descansando ahí en Plasencia, de buen rollito, escuchando del 40 al 1 nuestro nuevo sonido, que espero que te guste mucho, ¿eh? Me está encantando y además muy mimetizado con el programa. Ahí estamos. La realización, en la radio decimos la realización. Venga, realizar. Bueno, pues Ainhoa, dime lo primero, ¿por quién votas? Por Vico, Volver a Nacer. Volver a Nacer. De Plasencia, muy bien. Oye, Ainhoa Ledo, por un lado, dos entradas para que vayas al cine desde este fin de semana ya a disfrutar de la película Transformers One, que de verdad, no es porque yo esté en el equipo, pero está chulísima, muy, muy divertida, os lo prometo. Y la figura de Transformers también con motivo de este estreno para que tengas ahí en tu casa de recuerdo, ¿vale? Muchísimas gracias. Que lo disfrutes. Ricasco. Gracias, Ainhoa, por estar aquí escuchando los 40 y no sé si quieres saludar a alguien en especial. Pues sí, a mi pareja, a mis amigos y a toda mi familia, que les quiero muchísimo. Bueno, pues por ese que ricasco te digo agur y buenos días. Que estés ahí en Plasencia. ¿Vale? Agur, Tony, un placer. Llamar y votar y llevarte los regalitos de Transformers One, de la película El Peliculón, que ha llegado ya este fin de semana a los cines, ya sabéis, 935-40-40. 935-40-40. Teléfono gratuito del estudio, ¿eh? Claro. Y atención, familia, porque nos vamos a ir directamente a por otra confirmada para los 40 Music Awards de este año. Los 40. 33. Es Ana Mena. Desde que te vi, supe que iba a doler y que tú mi corazón me lo ibas a romper. Yo sé que no debí quedarme, pero igual me quedé. Yo tenía la razón y no la quiero tener. Siento que todo esto era cuestión de tiempo. Y ahora que se ha llegado el momento, no entiendo cómo. Pero si lo vi, este dolor que siento lo merezco. Mi mamá dijo te lo advertí. Yo no soy boba, pero lo parezco. ¿Cómo me dejé? quería aceptar que tú no eras para mí. Espero que sea todo lo merezco. Mi mamá dijo te lo advertí. Yo no soy boba, pero lo parezco. ¿Cómo me dejé de ver de ti? Baby, desde que te vi supe que iba a doler y que tú mi corazón me lo ibas a romper. Yo sé que no debí quedarme, pero igual me cuidé. Yo tenía la razón y no la quiero tener. Baby, desde que te vi supe que iba a doler y que tú mi corazón me lo ibas a romper. Yo sé que no debí quedarme, pero igual me quedé. Yo tenía la razón y no la quiero tener. Yeah, yeah. El 8 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona. ¡Qué maravilla! Ahí estaba junto a la puertorriqueña Gale en su canción La Razón. 32. Y ahora llega Noan con su canción Me Matas, la nueva versión, la versión 2.0 de un tema que ya lo petó con Alex Wolfs en su día. Disfrútalo aquí en Los 40. Nunca imaginé que esto iba a pasar. Con un verano te quedaste todo un año. Nunca imaginé que uno la que tal acabaría siendo un si no estás de extraño. No te das cuenta que te quiero y si te cuento que te quiero ser el idiota de este puto cuento. ¿Cuánto, cuánto? Yo moriré por ti. ¿Por qué me mata estar contigo? Me mata dejarte, me mata cerquita y me mata besarte. Me mata que vuelvo a elegirte a ti. ¿Por qué me mata tu recuerdo? Me mata olvidarte, me matas aún más si te tengo delante. Solo mirándonos, lo fuiste todo apareciendo de la nada. Llevo dos días esperando tu llamada. Y ya no entiendo nada, tirado en la cama. Ojeras tatuadas, hablando de madrugada. Quiero ser tu noche y también tu mañana. Ya son tres días esperando tu llamada. Me estoy volviendo loco, no sé cómo olvidarlo. Y ahora que no puedo ver el futuro, te lo juro que eres lo mejor que me ha pasado. ¿Por qué me mata estar contigo? Me matas cerquita y me mata besarte. Me mata que vuelvo a elegirte a ti. Porque me mata tu recuerdo, me mata olvidarte. Me matas aún más si te tengo delante. Me mata quererte porque da miedo. Si de amor hay que morir, yo moriré el primero. Que morir. Yo morí el primero. Ahí estaba la canción de Noan en el puesto número 32. En el 31, el protagonista esta semana de un increíble, un maravilloso de verdad concierto básico de Los 40. Ha sido enorme poder contar con Dani Fernández. ¿Qué queréis que os diga que no os haya dicho ya del cariño que le tenemos a este artista que llevamos tantos años apoyando? Primero, por supuesto, junto a Aurin, junto a su grupo, y ahora con su carrera en solitario, que está a punto de tener ya un tercer disco, un tercer álbum en solitario tremendo llamado La Jauría, que también esta semana hemos tenido el honor de escuchar ya bastantes, hasta 8 canciones nuevas, aparte de los 2 singles que van a estar dentro del disco. Ya sabéis que una de las colaboraciones será con Iván Ferreiro. Esto lo dijo en el básico ya directamente Dani, porque se lo preguntó Neil Moliné. Se le hizo una pregunta allí, desde el balcón, allá arriba, y se la contestó. Hay otra colaboración que no puedo deciros, pero que es maravillosa también. Vale. Hoy, en Los 40, en el número 31... 31. Un fuerte aplauso, porque sí, hoy es... ¡Entrada en lista! ¡Dani Fernández! Estás espectacular. No he terminado y ya sé que me voy a querer quedar. Tienes un brillo especial, una manera de hablar, que sin saber lo que dices ya estoy convencido. Y tengo todo preparado cuando estés listo.

tiempo, qué rápido. Ya ha pasado una semana, pero mi cabeza sigue viviendo allí, ¿eh? Yo sigo permanentemente dentro de la última edición de CCME. Dos días de música con artistas increíbles. Con Rao Alejandro, con My Towers, con Manuel Turizo, con Arde Bogotá, que estuvieron increíbles. Con Chanel y muchos más. Además, gracias por haberlo hecho posible. A todos los CCM Lovers, a los seguidores de Coca-Cola Music Experience. Cada año volvemos con más ganas, mejores experiencias y mucha música. Estas cosas solo pasan aquí, en CCM. Coca-Cola Music Experience. Quiero una cosa, ya estamos pensando en el CCME del año que viene. Somos así. Llevamos toda la semana ya pensando en qué haremos en 2025. Oh my goodness. En nada, todo esto y más aquí en Del 40 al 1 Coca-Cola, con invitados muy especiales. Escúchanos. Hola, soy Kaigo. Saludos, mi gente, aquí el John King. Hola, ¿qué tal? Somos Alex Aguinaldo. Yo soy Emilia. ¿Qué tal, Tony? Su voz, Rao Alejandro. Si eres del Club Cepsago, puedes participar en nuestro sorteo de carburante gratis para siempre. Pero siempre, siempre, de un año y otro más. Sí, eso es, y aún hay más. No te creo. También sorteamos cada día un año de carburante gratis. Descarga la app Cepsago y participa. Consulta condiciones en cepsa.es. Lo flipo. Descubre el mundo con los 10 de Tour Mundial. Solo en septiembre, 100 euros de descuento en 10 destinos para viajar en el puente de diciembre, Navidad y fin de año. Nueva York, República Dominicana, Riviera Maya, Argentina, Tailandia, Japón, Egipto, Estambul, Laponia y mercadillos navideños de Praga. Reserva ya tu viaje en Viajes El Corte Inglés. En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros. Solo 59 euros. Y con progresivos, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es. Al que se ilusiona cada día con el cupón diario de la 11, bien por él. Al que juega a mi día de la 11 con la fecha en la que por fin se sacó el carnet de conducir, bien elegido. A los que jugáis por mucho más que un premio, bien pensado. A todos los que jugáis a la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a las loterías de la 11, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo un euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón. Conectividad, ahorro, autodosificación. Las soluciones de lavado y secado Hisense están pensadas para todo tipo de familias y necesidades. Igual que los 150 euros de reembolso y el 15% de descuento adicional que te llevas comprando una lavadora o secadora inteligentes Hisense en El Corte Inglés. Y todo con nuestras tecnoventajas en tienda, web y app del Corte Inglés. Hasta el 30 de septiembre. Consulta modelos participantes. ¿Has visto la gran capacidad de carga y la conducción autónoma de nivel 2 que tiene el nuevo Ducato? Aprovecha los Pro Days y llévate uno 100% eléctrico con hasta 420 kilómetros de autonomía y wallbox incluido. O llévate uno diésel 100% conectado con unas condiciones excepcionales. Consúltalas en fiatprofessional.es. Completa tu experiencia a los 40 siguiéndonos también en redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok o Flipboard. Sea cual sea tu favorita, ahí nos tienes. Los 40. Todos los éxitos. Este es el sonido de los sueños cumplidos. En el Instituto de Fertilidad Viamed, la unidad de reproducción asistida ubicada en el Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz de Sevilla, queremos acompañarte en tu ilusión de ser madre. Visítanos e infórmate sin compromiso en institutofertilidadviamed.com. IFV, tu ilusión empieza aquí. ¿Sabíais que las matemáticas están en todo eso que os encanta hacer? En los planes con vuestros amigos, en cómo preparas un examen, en un videojuego o en practicar un deporte. Así es. Este septiembre, suma todo aquello que te gusta de volver al cole. Multiplica estas experiencias y resta los malos rollos. Las cuentas realmente salen cuando conoces las claves. Este curso 2024-2025 sube el nivel. Las cuentas salen. Junta de Andalucía. ahora los sábados son Cruzcamperos. Vive una experiencia única para redescubrir nuestra cerveza, adentrándote en la fábrica original de Sevilla como nunca antes. Todos los sábados, comprando tu entrada en factoriacruzcampo.es. Cruzcampo recomienda el consumo responsable. En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 12 al 23 de septiembre. Kia y Nadal, 20 años juntos. Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Kitur, este concesionario oficial Kia en Parque Pisa, o visítanos en kia.com. Tía, ¿tú comes koyak por el fiestón o por el relleno? ¿Yo? Obvio, tía, por el relleno. Pues toma relleno. Prueba ahora el nuevo Koya Choco Peanut Butter, con sabor a chocolate y relleno de auténtica mantequilla de cacahuete. Toma relleno. ¡Koyak! ¡Y métele fiesta! Voy a tirar en el amarillo esta lata, que es 100% premiable. Querrás decir reciclable, ¿no? Oh, ¿cómo se nota que no te has descargado aún Reciclos, la app que te premia por reciclar? Bicis, tablets y muchos premios más por reciclar las latas y botellas de plástico de bebidas. Descárgate la app Reciclos de Coembes. Si ya reciclabas por una buena causa, ahora tienes dos. ¿Quieres una casa de obra nueva y no tienes la entrada? En Rucapri tienes hasta 2 años para pagar y escriturar. Viviendas listas para entrar a vivir cuando quieras. Últimas unidades en Residencial Cuesta el Merendero en Utrera, a 20 minutos de Sevilla. Visita rucapri.es o llama al 954 86 17 17. Rucapri, desde 1975. Nueva hora juntos, segunda ya de esta mañana con nuestro nuevo sonido de los 40 y del 40 al 1, Coca-Cola, por supuesto, sábado por la mañana. Seguiremos en nada desde el puesto número 30 y subiendo. También tendremos en esta hora un homenaje al desaparecido esta semana Tito Jackson, hermano de Michael Jackson y miembro de los Jackson 5 y de la banda The Jacksons. Luego os cuento y recordamos las canciones que han sido número uno de este artista junto a sus hermanos en la historia de los 40 principales, que son muchos, hasta 12 canciones han sonado dentro de nuestro chart. Pero ahora déjame que te recuerde que estamos buscando a alguien que se quiera llevar un iPhone 16 Pro, la versión Pro del nuevo iPhone, sí, sí. Vas a tener que dejar de pasar ya por la tienda y pegar ahí la nariz al cristal y decir, algún día será mío. Porque ya va a ser hoy tu día. De 40 al 1, envía premio al 23040. Coste del mensaje 1,23. Hoy va a ser para ti, por solamente 1,23€ que te cuesta el SMS. No me vas a mandar, aunque solo sea uno, para probar. Dice, va, le mando uno al Aguilar y ya. Oye, si luego me llaman, si cae la breva, pues venga, que caiga. Así que venga, iPhone 16 Pro, te cuesta menos que un café. Así que venga, iPhone 16 Pro, te lo puedes llevar ahora por mandarme el SMS. Si no lo quieres, pues no me lo mandes, ya está. De 40 al 1, envía premio al 23040. Coste del mensaje 1,23. Vamos a ver, ¿quién se lo lleva en esta mañana de sábado? Oye, para los que han sido más dormilones o he pillado un poco despistados o simplemente quieren recuperar cómo ha sido la primera hora, aquí está el primer repaso de la mañana en Del 40 al 1, de la mano de Coca-Cola. ¡Buenos días! Los 40. Del 40 al 31. 40. Sinceramente, cuando... Ha entrado en la lista, oh mamma mía, Analisa. Me escondo, ya no sueño con que... Sinceramente, ¿cuándo? Estoy temblando, estoy... Buongiorno, Analisa. Arriba. 39. Polo Hernández y Mar Lucas, que también estuvieron, por cierto, en CCME la semana pasada cantando esto juntos. Parte de mí. Mar también actuó con su show. Ya solita, al día siguiente. Estupenda. 38. Lola Índigo. Manuel Turizo, Mil Cosas. Luego veremos qué pasa con la otra canción en lista, La Reina. Ella estará en los 40 Music Awards. Es La Reina, es ella, es Mimi. 37. Luis Acoche con la canción 150 canciones, junto al productor Selecta, que es buenísimo. Igual que él, es un artistazo. Grande Jorge. 36. Paul Grange. Uno de los 5.000 poles que hay ahora mismo en la música. Con esto, titiritar. 35. Yo sé que el lunes tú me olvidarás. Charlie USG. Que vino también a ver a Dani Fernández el otro día. Estaba allí en el básico pasándolo en grande. Semanas. 34. Aitana y Sebastián Yatra, Akureyri. La preciosa balada. En esta posición de la lista. 33. Ana Mena, otra que luego volverá a sonar, todo el mundo lo sabe, pero que aquí está junto a Kale con La Razón. Málaga y Puerto Rico, ahí unidas. 32. ¿Por qué me mata estar contigo? Me mata. Snowan, desde Zarauz. Vaya playa, Zarauz, madre mía. Me matas, 2.0. 31. Y ahí lo hemos dejado en el 31. Qué grande Dani Fernández. Ha entrado en la lista con esto. Me has invitado a bailar. Bienvenido a los 40. Bienvenido a casa, Dani. Vamos arriba. Venga. 30. En el 30 este par de dos. Dios las cría y ellas se juntan. Ruslana y Paula Cubs con Me he colgado de mi ex. Ya no me duele tanto lo que ayer sí me dolía. La vida pasa yo pasando de las tonterías. Paré el reloj y me puse a contar todas las veces que te extrañaría. Me niego no tener el beso que me apetecía. Me niego no pasar contigo el frío de la Navidad. Mi corazón es papel de fumar. Y aún así solo contigo se me prendería. El tiempo perdido es cuando no estoy contigo. Me miras, te miro. Me he colgado de mi ex. Con él me colgo el mundo y aún queda por recorrer. Porque está discutiendo, siento que se para él. Y si fuese un error lo volvería a comer. A besar, a cometer. Me he colgado de mi ex. Hay tantos en el mundo pero nadie ves así. Si le pido a la luna hasta hacia una playa en Madrid. Y aunque seamos dos locos la locura es perder. Que es fallar, dejarte ir. Me he colgado de mi ex. Me he colgado de mi ex. Me he colgado de mi. Esto es lo que pasa cuando te enamoras. Pasa el tiempo y siempre es la misma persona. Estoy comiendo techo cuando lo que quieres comer. Del fin de semana. Los 40. Con Tony Aguilar. We'll be right back. Tratando de mover las caderas como Shakira, hombre, qué difícil, yo sé que es difícil. Como Shakira, nadie en el mundo, ¿eh? Claro. Eva Max tiene muchas cosas buenas, pero Shakira baila como nadie, con las caderas, ¿eh? Junto a Caigo, ahí está, la canción Whatever. Del 40 al 1. Entra en lista. Sinceramente, hoy ha entrado Analisa. Dani Fernández dice, quiero que me dejes entrar. Y le hemos dejado, y ha entrado, claro, al 31 con Me has invitado a bailar. ¿Qué pasa? Que hay más gente que pide. Espera, espera, espera, espera. La entrada más fuerte. Y es que Déjame entrar es como se llama también la canción de Rauw Alejandro. ¿Qué pasa aquí? Los artistas pidiendo, pues nada, que entre, que pase. Rauw Alejandro en la lista de los 40 ya y confirmado para los 40 Music Awards. ¡Qué bueno! Desde hace tiempo yo quería hablarle y ahora la tengo al frente mío. Metido en la bañera, pra, pra, pra, pra, pra, pra, prende, jala, pasa, bebe, baila, a ver qué pasa, a ver qué pasa, bebe, bebe, bebe, bebe, siéntate en mi falda, que la guagua está llena y tú vas pa' casa, no puedo descifrar. Solamente me levanto temprano. Pra, pra, pra, pra, pra, prender. primera vez que Mac y el zorro se juntan en el estudio, baby. Me dice así, dime Mac, ponme más, dime Mac, ponme más. Ella no quiere parar de esperar, ponme más. Estamos hecho nada más, pero pide y nosotros pues tú pide por esa boquita. Déjame entrar y entrada más fuerte, patapam. Aplauso para Raúl, ¿no? ¡Ay, qué ganas! ¡Qué nervios! ¡Qué emoción! ¿Qué semana vamos a pasar en Barcelona? Sí, sí, porque desde ya el día 1 de noviembre comenzará la Music Week, donde estaremos en la Ciudad Condal con un montón de cositas que van a pasar. Se vienen cositas, se vienen sorpresas, se vienen... Bueno, en fin, ya os iremos contando lo que va a ocurrir durante toda esa semana, que va a ser mucho relacionado con la música y con los 40, que cerraremos, por supuesto, con la gran gala en el Palau Sant Jordi el día 8 de noviembre. Raúl Alejandro estará allí. Y la gente vamos a flipar viéndole, estoy seguro. ¿A que sí? Los 40. 27. Precisamente desde Barcelona tenemos a Vico. Será la próxima en sonar aquí con su último sencillo, que está genial. Cada vez nos gusta más este sonido retro ochentero. Volver a nacer. He pasado la noche preguntándome si estoy loca. Aún te siento aquí tan cerca de mí. Tu ausencia no se nota. Estuvo anoche actuando en el Festival Brava en sustitución de Baby Lasaña, que el pobrecito se acogió una buena gripe. Vamos, la verdad es que mandó un vídeo que tenía una voz de ultratumba. Bueno, Vico, enhorabuena, ahí estaba ese Volver a Nacer. 26. Récord de permanencia. 40 semanas en lista. 40 semanas en los 40, la original. Pueblo leyenda. Como Madonna en los 90. Cuando entro yo cierro la tienda. La pasarela tiembla. La tela ya no inventan. Pero cuando se apaga la TV. Pongo los dramas en off. Mientras vos le pones play a mi song. No tengo tiempo, no sé ni quién sos. Yo solo veo a mi gente en el show. Dulce como miel. Y duele como tacas en la piel. Salté el vacío sin caer. Y al renacer, hoy puedo ser. Cuando nadie me ve. Cuando se apaga la TV. Se siente bien portarse mal. Aquí juntas, Emilia y Tini. ¡Vamos! ¡Estupendo! Récord de permanencia, ¿eh? Son 40 semanas en los 40, que me gusta a mí esto, que hayan llegado justo a esa semana. Luego más Emilia, naturalmente, junto a Ana Mena. ¡Claro! Pero ahora, la pregunta es clara. ¿Quién quiere un iPhone 16 Pro? ¡Que diga yo, a ver! Pues lo que tenéis que hacer es participar conmigo, que ya en la siguiente media hora vamos a sacar el primer ganador o ganadora. ¡Ya! En la siguiente media hora es el mejor momento para mandarlo ahora. Sí, luego daremos otro iPhone 16 Pro después del número uno. Pero sinceramente, luego hay mucha más gente escuchando la radio y mucha más gente participando y es menos fácil conseguirlo. Así que, venga, mándalo ahora. SMS con tu móvil. Tienes que poner premio al 23040. Y madre mía, cómo tienes el móvil. Acabo de verte la pantalla, Dios mío. Madre mía, esto está estallado, pero tú puedes saber de algo. Si este es el cristal hecho polvo. Yo te lo cambio por un iPhone 16 Pro. Ese móvil que tienes ahí, todo viejito, te lo cambio por el nuevo iPhone 16 Pro. Vas a fliparlo. El mejor iPhone que existe ahora mismo, el 16 Pro, por 1,23€ si no me mandas un mensaje. Del 40 al 1. Envía premio al 23040. Coste del mensaje 1,23. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido 9, 17, 19, 26, 39, soles 4 y 10. Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo ganando. Con Al Campo sales ganando, porque tienes el melocotón amarillo granel a 2,09 euros el kilo, hasta el 22 de septiembre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Al Campo sales ganando. ¿Cómo? Que el cumpleaños de Marisa va a ser una fiesta de disfraces. Y la temática es cine mudo moldavo de época. ¿Pero cómo moldavo de época? ¿Qué temática es esa? Pero, a ver, no puede hacer unas cañas un paintball como todo el mundo. Vamos, no sé, digo yo. Los cumples a veces no apetecen mucho, pero 130 millones bastante. Por eso en Euromillones hemos preferido celebrar nuestro 20 aniversario con un bote especial de 130 millones este 27 de septiembre. Euromillones, 20 años soñando a lo grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Vuelta al cole en Vision Lab. Ahora gafas graduadas para niños, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros. Sí, solo 59 euros. Serás el más visto de la clase. Más info en visionlab.es. Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, rico, rico, aprovecha esta oferta. Ahora el Lidl medio kilo de uva blanca sin semillas por 1,19. Ahorras un 33%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia. Sandra, que me ha tocado el meet and greet en el sorteo. Que vamos a conocer a nuestro grupo favorito. ¡Qué nervios! En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank. El bar de Pepe. Un café solo. Marchando. La tienda de moda de Ana. Me encanta cómo queda. Espera, te saco otra talla. La academia de Javi y Esther. Hi, guys. Hello, teacher. Si tienes un negocio, benefíciate de las ventajas de serpublicidad.es. Diseña tu campaña a medida. Elige precio, público y dónde quieres que se escuche. Serpublicidad.es. Impulsamos tu negocio. Hola. Oye, que estoy en el súper, que he salido antes y aprovecho y me he venido. Oye, ¿hace falta algo? Hay un 50% en la segunda unidad en miles de productos. He visto el Ariel Oxy y el Sensitive. Ah, y el salmón ahumado El Corte Inglés Selection. Mira a ver y me dices que un 50% hay que aprovecharlo. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app. Del 40 al 1. Envía premio al 23040. Coste del mensaje 1,23. Completa tu experiencia a los 40 siguiéndonos también en redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok o Flipboard. Sea cual sea tu favorita, ahí nos tienes. Los 40, todos los éxitos. Toda la junta, junta, toda la junta en una app. Las citas y gestiones con Hacienda juntas, las de empleo y también las de sanidad. Juntas las prestaciones, expedientes y notificaciones. De la escuela, de la universidad, certificados de pareja y de discapacidad. Toda la junta, junta, toda la junta en una app. Todas las gestiones de la junta juntas y todas tus tarjetas en el mismo lugar. Carpeta Ciudadana. Desde nuestros comienzos llevamos la calidad a vuestras mesas. Hoy seguimos con el mismo empeño y te presentamos los exquisitos picos mini camperos, llenos de grandeza en su sabor y de gran calidad. Pruébalos. Productos El Guijo, un acierto fijo. Visítanos en dulcesguijo.com o en nuestras redes sociales. Esta vuelta al cole ya tienes otro motivo más para sonreír. En septiembre, en Dental Company, 20% de descuento en todos los tratamientos de ortodoncia. Además, consulta, radiografía y diagnóstico gratis. Aprovecha y pide tu cita. Dental Company, porque sonreír es salud. Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Oye, Siri, apunta a comprar vitamina D. Claro, alargar el moreno hasta octubre con Vueling. Apuntado. Entonces, en lugar de hacer el cambio de armario, mejor apuntamos a hacer la maleta. Exacto, aprende rápido. Este otoño surfea la rutina con Vueling y escápate a Canarias desde 19,99 euros. Consulta las condiciones en Vueling.com o en nuestra app. En Obramat Bormujos estrenamos el patio de materiales de construcción más grande de Sevilla. Ahora con mucho más stock de las marcas líderes del sector. Obramat, donde compran los profesionales. En FlexiCar hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars, hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars, hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars. En FlexiCar. FlexiCar. Muy flexi, muchos cars. ¡En FlexiCar! Mira que lo han explicado veces. Pero todavía quién se cree que el vidrio se mezcla en el camión con otros residuos. Y que la tierra es plana. Y que los vampiros existen. En la recogida de vidrio, solo se recoge vidrio. Así que deja de mezclar ideas y recicla vidrio. Cuidemos Sevilla. Lipasam, Ayuntamiento de Sevilla y Ecovidrio.

Ahí está la beba. Los 40. Vota por tu artista y llévate premios. Teléfono gratuito 935-4040. Hola, Marían, desde Vera de Almería. Hola. ¿Cómo te está pareciendo nuestro nuevo sonido? ¿Te está gustando, no? Del 40 al 1 Coca-Cola aquí esta mañana. Súper chulo, me encanta. Gracias por estar ahí escuchando y ser parte de nuestra gran familia. La mayoría, ¿eh?, de la gente que escucha la radio musical el fin de semana se pone del 40 al 1 Coca-Cola, os lo agradecemos. Dime por quién votas. Por Onana de Capo. Onana de Capo. Muy bien, que hoy están aquí, ¿eh? Hoy Capo conmigo hablando aquí en Del 40 al 1 Coca-Cola, presentando esta canción y dando su voto VIP. Veremos cuál es su canción favorita de la lista. Veremos si nos sorprende o no con su voto. El colombiano Capo. Muy bien. ¿Puedo saludar? Claro que sí, adelante, Marían. Vale, pues un saludo para mi marido y mi hijo, que los quiero mucho, para los que me rodean y me quieren, y en especial para nuestro amigo Chori de Alicante, que fue su cumpleaños ayer. Que muchas felicidades, y para su familia. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues un saludo para Chori desde aquí también, ¿eh? Quiero que sepas que aquí han puesto también un aperitivo, que Chori también hay encima de la mesa, ¿eh? Sí, sí, han puesto Chori y han puesto unos palitos y todo. Vale, vale, bueno. Pues nada, que se lo pase bien en su cumpleaños. Seguro que hoy, por ser sábado, seguirá celebrando el cumpleaños. Pues será como... Seguramente. Exacto, lo va a alargar. Marían, te mando un abrazo enorme. Hasta Vera, hasta Almería, y también los regalitos de hoy, que son dos entradas para que vayas a ver Transformers One, ¿vale? La película de Transformers que se ha estrenado ya este finde, donde tengo el honor de ponerle voz a Alpha Trion. Y también tu figura de los Transformers, para que la tengas ahí en tu habitación de recuerdo, ¿vale? Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, Marían López Gómez Hurtado. Saludos. Adiós. Besito. Adiós, a ver, Almería. Y de Vera nos vamos a La Herradura, en Canarias. En Gran Canaria. Hola, Luis. Hola, buenos días, Tony. ¿Todo bien? Luis Pérez Díaz, ¿todo bien? Aquí, en el coche, haciendo el pre-ITV. Ah, mira, mira. Bueno, pues... Y con la radio a mil. Venga, pues nada, a preparar bien ese coche para pasarlo todo bien. Dime por quién vas a votar. Pues por Karol G, si antes te hubiera conocido. Esta canción casi no suena en Canarias, me han dicho. Me ha dicho que nadie la pone. Esta canción no la pone nadie, nadie la baila, no, no es famosa en Canarias. Esta canción no suena en Canarias nunca, la de Karol G. No. Pobrecita. Mira, Karol G. Dime, dime, dime. Mis compañeros me tienen loco. Ah, sí, todo el día me la pones, ¿no? ¿Todo el día o qué? Yo siempre le pongo los 40 y le pongo esto. Muchas gracias por poner los 40, hombre, y a tus compañeros un fuerte abrazo. ¿Cómo se llaman? Salúdales, que les va a hacer ilusión. Pues a los Joses. José Rodríguez, José María y José Fleita. Todos José. Y a mi jefe. Todos José, sí, sí, sí. Está rodeado de José, Luis. Yo, dice, el jefe cuando llega allí dice: ¿dónde está José? Digo, ¿qué es José? ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de los 5.000 que trabajan aquí? Sí, sí. Bueno, pues un saludo ahí a todos los Pepes. Y Luis Pérez, para ti, las dos entradas para que vayáis al cine a ver Transformers One. Espero que la disfrutéis mucho, que la hemos preparado con todo el cariño, ¿vale? Y también, por supuesto, os vamos a dar la figura de Transformers ahí hasta La Herradura en Las Palmas, ¿vale? En Gran Canaria. Saludo enorme, sí, ¿vale, Luis? Un último saludo especial, por favor. Claro, venga, adelante. A mi pareja, Verónica, que la quiero un montón, y a mi bebé, Oliver. Ay, Verónica y Oliver, claro, hombre, se te va a olvidar a ti. No te dejan entrar en casa luego, ¿eh? Luis, enhorabuena, felicidades, ¿vale? Venga. Muy felices, gracias, mucha salud para toda la familia. Gracias, adiós. Aplauso. Luis también se lleva eso, claro, los regalitos. Y tú puedes ser el siguiente que lo gane. Si quieres llevarte los regalos de esta mañana de Transformers One, del peliculón que ya está en los cines este finde, date mucha prisa y venga. Marca el teléfono gratuito del estudio 935 40 40. Venga, que te estoy esperando. Del 40 al 1, los 40. 23. Estuvo hace justo una semana en el CCM actuando y se lió pardísima el tío, no veas cómo llena ese escenario. Mike Towers es el próximo en sonar aquí en la lista oficial de los 40. Esta semana será el número 23 para la más que famosa faldita pequeñita. Esa falda chiquitita, qué bonita te queda. La veía todos los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la

¿Dónde conocéis a tu Ayla Tauber? Yo la primera vez que la vi fue en aquella emisión, aquel concierto que hicieron Alejandro Sanz y Juanes durante la pandemia. Ahí apareció ella y dije, madre mía, ¿quién es esta mujer? ¡Qué maravilla! ¡Qué artistaza! Estás en los 40 y atención porque estoy a punto de regalar un iPhone 16 Pro. ¿Lo quieres? Pues mándame un mensaje con tu móvil, un SMS. Pones el texto premio y lo mandas al 23040. Premio al 23040. ¡Date prisa! Recordamos a Tito Jackson, pero antes 21. Desde New York City, aquí tenemos a Mark Ambor y su Belong Together. I know sleep is friends with death, but maybe I should get some rest, cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes when you call and I say I'm on my way. Cheers, the worries sink. Damn it, it's so good to be alive. We know that we don't got much, but then again, it's just enough to always find a way for a good time. You and me belong together like cold iced tea and warm weather. Belong Together, es una estupenda canción, ¿verdad? Maravillosa, por supuesto que sí, de Mark Ambor. Muy divertida, muy happy, ese sonido pop acústico. Estamos a solamente 10 minutos para que sean las 12, hora antes en Canarias. Sí, sí, vamos a coger nuestra máquina del tiempo por primera vez esta mañana. Luego nos iremos a recordar los números 1 de la lista de los 40, pero es que llega el momento de recordar a uno de los grandes artistas de la historia del pop, sin duda alguna. Una de esas personalidades dentro de la que fue una de las primeras también boy bands de la historia. Porque sí, los Jackson 5 lo fueron. Esta semana hemos conocido, lamentablemente, el fallecimiento a los 70 años de un artista nacido en Gary, en Indiana, en los Estados Unidos, en el año 1953. Tito Jackson, por supuesto, miembro de los Jackson 5, que entró en la lista de los 40 en su semana número 189 de la historia de los 40, fijaos. Fue el 7 de marzo del año 1970 cuando esta canción entró en la lista, I Want You Back, cantada por un jovencísimo Michael Jackson. Contar las paradojas que tiene la vida, las casualidades de la vida. Yo tuve la suerte de conocer a Tito Jackson. Le conocí aquí, en los estudios de los 40, de la Gran Vía de Madrid, cuando vino acompañando a sus hijos, 3T, un trío de R&B, que incluso grabaron una canción con su tío Michael Jackson. Bueno, cuando entraron a un estudio de radio, yo me giré, lo saludé a ellos, pero vi que venían con su padre, literalmente me arrodillo en el suelo. Tito, welcome, bienvenido, Tito Jackson. Y la paradoja de la vida es que justo en ese mismo estudio, esta semana me enteré de su fallecimiento y además me lo dijo Dani Moreno, el gallo, que sabiendo lo mucho que siempre me ha gustado la familia Jackson, vino a contármelo. En fin, en el mismo lugar donde había tenido el honor de conocerle. Y donde tantas veces hemos presentado la música de los Jackson 5, como por ejemplo esta de ABC, año 1970. También entraron el día 4 de julio en los 40 principales. Ese fue número uno también aquí en la lista de los 40. Los Jackson 5 sonaron en el año 70. En el 73 también con Corner of the Sky, el año en el que yo nací. En el 74 también sonaron con la canción Dancing Machine. Y luego, ya convertidos en los Jacksons, naturalmente hermanos siguieron adelante con su carrera discográfica, sonaron con Enjoy Yourself, pero también, por supuesto, sonaron con Blame It on the Boogie. Esta canción entró en la lista en el año 1979. Era un 7 de abril. Miguel también grabó una famosa versión en español de esta canción, ¿eh? Decía, no culpes a la lluvia. Decía en esa versión, por cierto, que Luis Miguel, cuando estuvo hace poquito con sus conciertos, también cantó una canción, en el vídeo evidentemente, con Michael Jackson, un featuring de la canción Smile, una preciosa canción con Michael. Bueno, pues ahí está la canción de los Jacksons, 1979. Shake Your Body también sonó en ese año 79, y en el 81 sonó una canción maravillosa de los Jacksons, donde Tito también, por supuesto, estaba. Can You Feel It? Estupenda canción, es la música de mi vida, Dios mío. The Jacksons, Can You Feel It, 1981. Más canciones de los Jacksons han sonado en la historia de los 40 principales. State of Shock, en el 84. Nothing, en el año 89. Art of Madness, también del año 89. Y hasta el momento, la última canción de los Jacksons que sonó aquí fue en 1990. Y se llamaba 2300 Jackson Street. La forma de decir 2300, ¿no? En Estados Unidos. O sea, 2300. 2300 Jackson Street, la canción de los Jacksons. 1990 entró en la lista de los 40 en enero de ese año. If we stay together, we can conquer all. All united and standing strong. And still today, we're one big family. Jackson, de nombre de pila Toriano, Adriel Jackson. Nos dejaba esta semana a la edad de 70 años, víctima de un infarto agudo de miocardio en los Estados Unidos. Tenemos en paz la figura de Tito Jackson, miembro de los Jackson 5. Padre de los Triti, que tuvieron a bien darme el momento más espectacular en mi carrera, que fue conocer a Michael Jackson en Zaragoza, en el Hotel Boston de Zaragoza, después de una entrevista que les hice a Triti. Justo ellos, los sobrinos de Michael, los hijos de Tito, fueron los que me preguntaron si me apetecía conocer a su tío. Es una pregunta que yo jamás voy a olvidar. Volvemos en nada, esto es del 40 en 1 Coca-Cola. Yo soy Tony Aguilar y esta es la lista más importante del país, con un montón de protagonistas como estos, aquí en del 40 al 1. Por favor, no te muevas, sigue con nosotros. Siguiente bloque, aquí. Soy Raúl Alejandro. Y... Hola, Tony, soy Enrique Iglesias. Hola, soy Abraham Mateo. ¿Qué tal? Soy Álvaro de Luna. Hola, Tony, ¿qué más va a ser? Te habla Maluma. Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo ganando. Con Alcampo sales ganando, porque tienes las alas de pollo a 3,85 euros el kilo. Hasta el 22 de septiembre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando. Las nuevas formas de fumar también son fumar. Que no te engañe ni su aspecto ni su olor. Vapers, tabaco calentado, sisas, son tan perjudiciales como un cigarro o más. Fumar sigue siendo la principal causa de muerte prematura en nuestro país. Si vapean o si fuman, pierden. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España. Batería. Batería. Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster. ¿Quieres que te traten por tu nombre y apellido? DKV Personal Doctor, tu médico personal que te cuida antes de estar enfermo, por chat o videollamada, cuando y donde sea, con la red de médicos y hospitales más amplia del mercado. Elige DKV Personal Doctor. Ahora con descuentos exclusivos. Infórmate en el 974-880066 o en dkv.es. Al que se ilusiona cada día con el cupón diario de la 11, bien por él. Al que juega a mi día de la 11 con la fecha en la que por fin se sacó el carnet de conducir, bien elegido. A los que jugáis por mucho más que un premio, bien pensado. A todos los que jugáis a la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a las loterías de la 11 ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, rico, rico, aprovecha esta oferta. Ahora el Lidl medio kilo de uva blanca sin semillas por 1,19. Ahorras un 33%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia. Déjame Movistar, please, please. Ay, Movistar, please. Movistar Plus, please. Que quiero ver Marbella y la última temporada de Rapa. Please. Olvídate del Plus para el Plus, porque ahora todo el mundo puede tener Movistar Plus por 9,99 al mes. Movistar Plus. Tu música, tus programas favoritos, nuestras radios online. En tu móvil o tablet, Los 40, donde quieras. Descarga la app de Los 40 y conéctate. Los 40. Todos los éxitos. Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com. Llegan los días sin IVA de Conforama, la mejor selección de sofás, colchones y muebles ahora sin IVA. Aprovecha y renueva tu casa solo del 20 al 24 de septiembre en Conforama y Conforama.es. Flexicar, Muy flexi, muchos cars. Comienza a preparar tu futuro en Ergos FP. FP de grado medio y superior. Ciclos de las ramas sanitaria, informática, deportiva, servicios sociocomunitarios, educación y administración. Una formación personalizada y en contacto directo con el mundo laboral con prácticas en empresas garantizadas. Ergos FP, un futuro lleno de oportunidades. Más información en ergosfp.com. Tía, tía, tía, ¿sabes que hay una aplicación que convierte las latas y las botellas de plástico de bebidas en premios? ¿Pero qué me dices? Sí, tía, bicis, tablets, auriculares y muchos premios más. Descárgate Reciclos de Coembes, la primera app que te premia por reciclar. Si ya reciclabas por una buena causa, ahora tienes dos. Hola, soy Martín Berasategui. Si buscas lo último en tecnología y diseño para tu cocina, tu mejor opción es Beko. Disfruta de la mejor experiencia con los electrodomésticos Beko, con la mejor calidad y eficiencia energética. Además, ahora recibe hasta 300 euros de regalo por la compra de tus nuevos electrodomésticos Beko. Consulta modelos y condiciones en beko.com. Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. ¿Aún no conoces Ocean Sushi? Siéntete como si estuvieras bajo el mar con nuestra decoración moderna y acogedora. Ven y disfruta de un buffet a la carta con sushi, poke, wok, plancha asiática y sin levantarte de la mesa. Tú pides telemáticamente y nuestro gato robot te lo sirve. Ocean Sushi, junto al Parque Comercial Gines Plaza. Abrimos todos los días. Reservas 954-75-7349. Estamos de regreso del 40 Luna Coca-Cola. ¡Qué emoción! Nuestra tercera hora juntos ya. Y primer iPhone 16 Pro que está a punto de caer. A punto estamos de regalar ya el primer smartphone nuevo de iPhone, el 16, en la versión Pro. O sea, por 1,23€. IVA incluido. 1,23€ IVA incluido. Solamente por haber mandado un mensaje ya puedes ganar. Eso sí, si abrimos tu línea. Si el sorteo da tu línea telefónica, entras en antena y te lo llevas. ¡Ay, qué emoción! Envía premio al 23040, que aún tenemos otro iPhone para dar luego, más tarde. Así que venga, envía ahora premio al 23040. SMS, premio al 23040. ¡Mándalo ahora, corre! Y la línea que abrimos es la línea número... ¡Línea número 2! ¡Hola, Gladys! ¡Hola, Tony! ¡Hola! A ver, Gladys Rodríguez, estás en la línea número 2 desde Valencia. ¡Sí, ay, Tony! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué alegría! ¿Cuántos mensajes has mandado, Gladys? Pues uno. ¡Uno! Por 1,23€, Gladys Rodríguez Solís, línea número 2, estabas tú ahí desde Valencia, te llevas el primer iPhone 16 Pro. ¡Vamos! Primer iPhone 16 Pro de la historia del 40 al 1 Coca-Cola, los 40 que estamos dando aquí. Así que enhorabuena, Gladys. Felicidades, gracias, tienes un Tony. Telefonaco, un pepinaco de móvil, ¿eh? Sí, para que hagas ahí un montón de fotos. Eres un capo, Tony. Gracias, gracias por estar y escuchando los 40, Gladys. Os quiero mucho a todo el mundo en Valencia. Un abrazo enorme, gracias por participar. Gracias a ti, Tony. ¿Te puedes saludar aquí mi hija? Claro, adelante, venga, a ver. ¿Quién se pone? A ver, ¿quién se... Hola. Hola, Tony. ¿Cómo te llamas tú? A ver, la hija, ¿cómo se llama la hija de Gladys? Carla, la de vídeos chulos que te vas a grabar con el iPhone 16 Pro, ¿eh? Lo vas a petar en TikTok, que lo sé yo. Sí. Bueno, Carla, que disfrutéis mucho del móvil, ¿vale? Os mando un beso enorme a las dos y a todo el mundo en Valencia. Gracias por escuchar los 40. Gracias. Adiós, chao, gracias, hasta luego. Adiós. Bueno, ya lo sabes, venga, date mucha prisa y participa, que te estoy esperando aquí. Envía premio al 23040, premio al 23040, coste del mensaje, 1,23€ IVA incluido. De 40 al 1. 1. Envía premio al 23040. Coste del mensaje 1,23. Y ahora, atención, porque os presento un nuevo candidato a la lista de los 40. Han entrado las tres que han empezado esta mañana como candidatas. Tony Aguilar te presenta un candidato a entrar en lista. Enhorabuena para mi querido Beret, desde Sevilla. Esto es Cupido. Pero sé cómo vas a empezar. Ya me conozco nuestra historia con triste final. Vas a volver a atormentar un corazón tranquilo. Corazón tranquilo. Entiendo todo lo que dices, te he escuchado, pero basta ya. No voy a creerme tus mentiras, tú no juegas más. Vas a volver a repetir lo que no te he pedido. No me digas que me amas. Pero dime de qué vale. Ya no tengo vendas y aunque no comprendas, contigo había vendavales. Ya no habrá más males, somos criminales por hacernos daño donde nadie sabe. A mí no me vales, ha llorado mare. Quisiera sacarte de mi mente porque no hay espacio para mí. Lo tuyo es cuestión de pido verte y prefiero vivir sin ti. Entiendo todo lo que dices, te he escuchado, pero flechas. Enhorabuena, Beret, nuevo candidato a los 40. Los 40. Del 30 al 21. Bueno, en el 30 hemos dejado a Paula Cups y Ruslana. Me he colgado de mi ex. Toma guitarrazo. 29. Desde Noruega, Caigo, desde Estados Unidos, Ava Max, unidos en Whatever, versionando a Shakira. 28. Esta ha sido la entrada más fuerte de la lista, claro, que se llama Déjame Entrar y nos ha puesto aquí ojitos como el gato de Rec. Déjame entrar. Bravo, Alejandro. Ya está aquí en la lista. Vamos, que pase, que pase. 27. Vico sigue dando saltitos al ritmo de Volver a Nacer. 26. Oh, me gusta que cumpla su semana número 40 en los 40. La canción de Emilia y Tini. La original. Récord de permanencia. Che, pibe. 25. Por arriba están Alex y Nao. Que se han hecho mayores a nuestro lado. Por aquí, por allá. No, no, lo revientan. Ese verano la gira ha sido increíble. Alex y Nao. 24. También en la gira ha estado la Beba, que también se lo ha pasado fenomenal. Tóxica y Cara. Hoy baja un poquito, al 24. Soy tóxica y cara. 23. La falda chiquitica de Mike Towers. En el puesto número 23, baja un poquito desde el 19. 22. Otra colombiana, Ella Tower. ¿Cómo pasó? 21. Y ahí lo hemos dejado en el 21, subiendo desde el número 29. Estupendo subidón para Mark Aimbor y Belong Together. Oye, ¿qué te parece el nuevo sonido de los 40 que estamos estrenando hoy? Y también de este programa, del 40 al 1 Coca-Cola. Seguimos camino del número 1. Hoy tendremos aquí a Capo. Hoy vendrá a vernos el artista colombiano. El León Nana, sí, sí. Va a estar aquí conmigo, así que no te lo pierdas. Los 40. Vamos al puesto número 20, al Ecuador de la lista. Justo donde lo hemos dejado. Los 40. 20. Abraham, Mateo y Nayara. Adelante. De repente no sé cómo pasó. Fue de un día para el otro que me dejaste roto. Presentar a Abraham, Mateo y Nayara juntos en un escenario. Abraham, Mateo y Nayara cantando esta canción. Dios mío, qué ganas. 19. Hasta ahí puedo leer, no puedo decir más ya. Ahora nos vamos, son las 12 y cuarto, 11 y cuarto en Canarias, a por fría la canción de Enrique Iglesias y Yotuel. Vámonos. Si es fría, para mí que sea Coca-Cola cero, gracias. Quizá fui yo el que se fue de fiesta tarde y no llegó, pero no estuve con nadie, juro por Dios que me tentaron muchas veces, pero no, ay, pero no. Baby, confía, fía, fía, fía, solo salí por una fría, fría, fría, fría, fría. Tus amigas te mentían, ian, ian, ian. Yo sé que tú te habías pensado por eso es el olor. No andaba en nada, chica, para por esto se calentó. Me tiró un gol, vino alguien me besó. La mancha de vino porque ella tropezó. Justo me llamaste cuando esto se enloqueció. Justo me llamaste con la bulla. Sábado en la noche, todo el mundo en la calle. Acaban de poner la que te gusta a ti. Una se me pega, la otra me habla, pero solamente yo pensaba en ti. Baila, me dijo ven baila. Por poco me enredo, cayendo en su juego. A tanta insistencia me tuve que ir. Fui yo el que se fue de fiesta tarde y no llegó. Pero no estuve con nadie, juro por Dios. Que me tentaron muchas veces, pero no. Ay, pero no. Baby, confía, fía, fía, fía. Solo salí por una fría, fría, fría, fría, fría. Tus amigas te mentían, ian, ian, ian. Yo sé. Del 40 al 1, claro. Dejamos ahí a Enrique Iglesias y Otuel. La música de Coca-Cola. Lo pudisteis ver en directo en CCM y ahora es una realidad. Llega la nueva cápsula de productos en Coca-Cola Fan Store. Hazte con tus favoritos acumulando los pin codes del tapón de las botellas de 500 mililitros. Botellas PET en la app de Coca-Cola. Ahí los puedes canjear por tus imprescindibles para esta nueva temporada. Descúbrelo tú mismo, tú misma. Descarga la app de Coca-Cola, la Coca, como decimos nosotros, ¿vale? Y ahí tienes esos productos en la tienda de los fans de Coca-Cola. Hay un montón de cosas chulas, ¿eh? Para llevar a la universidad, a tu instituto. De Coca-Cola. Coca-Cola Fan Store. Las cosas son mejores con Coca-Cola. Y en el puesto número 18 tenemos a Cyril. 18. La canción original de finales de los años 70, remezclada en este caso por este australiano del gorrito rojo, que siempre lo lleva puesto. Disfrútalo. El tema original de Chris Norman y Susie 4, Stumbling In. Wherever you

al público aquí en el estudio y fuera, por supuesto. Y la pregunta esta mañana está lanzada. Ya hemos dado uno. Qué contenta se ha puesto nuestra amiga Gladys, que estaba en Valencia. No me extraña, porque se ha llevado el primer iPhone 16 de la historia, de los 40 y desde el 40 al 1 Coca-Cola, el primero que hemos dado. Pero no te preocupes, tú puedes ser la protagonista o el protagonista de esa historia, porque voy a dar otro estupendo iPhone 16 Pro. El nuevo iPhone, el teléfono que todo el mundo quiere, el que va a ser la envidia de tu barrio, de tu clase, de tu trabajo. Lo que tienes que hacer es mandarme un SMS con tu móvil si quieres llevarte el nuevo iPhone 16 en la versión Pro, ¿eh? Sí, sí, el que tienen ahí tus influencers favoritas o favoritos, ¿eh? Pues venga, mándamelo ahora mismo con tu móvil. Si no lo quieres, pues no lo mandes, claro, eso ya depende de ti. Pero después del número 1 lo regalamos. De 40 al 1, envía premio al 23040, coste del mensaje 1,23. Premio con un SMS, solo eso, no te enrolles, solo pon eso. Premio, enviar al número 23040, ¿vale? 23040. Te gastas un eurito con 23 y ya con nosotros ahí toda la emoción esta mañana de que te vamos a llamar. Y si abrimos tu línea, te lo llevas. Así que venga, date mucha prisa y participa esta mañana aquí conmigo de sábado, que estamos celebrando nuestra nueva temporada, nuestro nuevo sonido del 40 al 1 y de los 40 de esta forma genial. ¡Corre! 40 al 1. Envía premio al 23040. Coste del mensaje 1,23. Sí, es cierto. En los 40 estamos dando el nuevo iPhone. Es verdad, te lo ha dicho tu amigo, pues es verdad. iPhone 16 Pro, lo estamos regalando. Sí, sí, vamos. 15. Es nuevo el iPhone y es nueva la mujer que viene a continuación. New Woman, se llama así. Ella es Lisa, junto a nuestra Rosalía. Here I go, banging it, banging it, wanna crack these walls. Banging it, banging it, wanna echo through the halls. Pulling up fresh face, brand new Dia. La Lisa Rosalía. Omega Rosalía en sus redes sociales. Ha ido poniendo ahí como pistillas y cuando lo unías todo ponía Omega. ¿Qué querrá decir eso? Lo sabremos pronto. De momento nos quedamos en Barcelona porque después de Rosalía aquí está De Paul. Y dime solo si has pensado. Nunca he sido el más valiente. Solo he sido un poco listo. he pecado por cobarde. Aunque a veces me he atrevido. Y no ser tan valiente no significa no luchar. Dime qué es lo que quieres, juntos lo vamos a lograr. Dame la mano y ya verás, pongo la mano y ya dirás. Y dime solo si has pensado que estarías mejor a mi lado. Si la vida te ha maltratado por poner más un tonto a tu lado. Y me muero de ganas de verte, de aguantar cada noche hasta ver que duermes como la bella durmiente. Ahora lo dejo todo en la suerte. Prometo no ser el prota de tus dramas a deshoras. Que yo quiero ser la luz que ilumine tu sombra. Que me volvería adicto a tus te quiero al oído. A que me digas que me quieres, aunque suene en bajito. A ver cómo tú te duermes y a dormirme viéndote. Que yo quiero estar contigo. Y dime solo si has pensado si estarías mejor a mi lado. Si la vida te ha maltratado por poner más tonto a tu lado. Muero de ganas de verte, de aguantar cada noche hasta ver que duermes como la bella durmiente. Ahora lo dejo toda la suerte. Y tengo la sonrisa que me regalaste, los te quiero que no me pediste, las palabras que algún día dijiste. Y tengo la mirada que tú me clavaste, los besos que nunca me pediste, las palabras que algún día dijiste. Que ya me he cansado de Roma, los caminos me llevan a ti. Aunque diga entre broma y broma, quédate conmigo a vivir. Quédate conmigo a vivir. Y dime solo si has pensado, yo estaría mejor a mi lado. Si la vida te ha maltratado por poner más de un tonto a tu lado. Y me muero de ganas de verte, de aguantar cada noche hasta ver que bromas como la bella durmiente. Ahora lo dejo toda la suerte. Y dime solo si has pensado, si estarías mejor a mi lado. Si la vida te ha maltratado por poner más de un tonto a tu lado. Y me muero de ganas de verte, de aguantar cada noche hasta ver que duermes como la bella durmiente. Ahora lo dejo toda la suerte. Y tengo la sonrisa que me regalaste, los te quiero que no me pediste, las palabras que algún día dijiste. Y tengo la mirada que tú me clavaste, los besos que nunca me pediste, las palabras que algún día dijiste. Nunca he sido el más valiente. También he estado esta semana viendo a Dani Fernández en el concierto básico de los 40 de Paul. Le admira un montón y no me extraña, es grande de Paul. Los 40. Llámanos ahora, teléfono gratuito 935-4040. Del 40 al 1 Coca-Cola. Vamos a con los oyentes. De nuevo nos vamos a Valencia de nuevo para hablar con Mari Carmen, que está aquí entrando. Hola, Mari Carmen Suárez. Hola, buenos días. Garrido, ¿estás bien? Estoy bien, aquí con la lluvia en Valencia. Bueno, está prácticamente todo el país bajo la lluvia en este sábado, ya lo sabíamos. Así que, bueno, pues venga, al mal tiempo, buena cara y sobre todo que llueva, que es bueno. Dime por quién vas a votar. Karol G. Karol G, si antes te hubiera conocido. La canción conocido. Que de momento es número uno. Bueno, de momento está ahí en todo lo alto, veremos qué pasa. Si antes te hubiera conocido. Esa canción que tampoco suena en Valencia, ¿verdad? No, no la ponen en ningún sitio, ¿verdad? Ni... Nada. No suena, no suena. Este verano no ha sonado esa canción en Valencia. ¿Qué ha pasado? Karol G, no. Un poco de capa caída, Karol G. Bueno, Mari Carmen, te voy a dar el regalito de hoy de la película Transformers One, ¿vale? Para que vayas a verla y a escucharnos en el cine, ¿eh? Tengo el honor de ponerle la voz a uno de los personajes, Alpha Trion, ¿vale? Espero que te guste mucho la peli, ¿vale, Mari Carmen? Muchas gracias. Quiero felicitar a mi peque, que el lunes hace de 4 añitos. ¡Ay, qué bien! ¿Cómo se llama? Sergio, que llamó el año pasado y entró en antena. Sergio ya llamó con 3, o sea, ahora tiene que llamar con 4. Tiene que llamar con 4 también, ya, claro. Sí, ya. Sí. Vale, vale, pues muchas felicidades para Sergio, que no sé si anda por ahí o no. No, no lo tengo, pero me está escuchando con otro móvil. Y le mando un beso también muy grande a mi otro peque, que es Arturo. Ah, vale, vale, vale, no, es que yo quería felicitarle en persona. Pues nada, le mando por aquí por la radio un beso enorme. Te está escuchando. Sergio, campeón, vamos, Amun, Amun, ahí el tío ya, 4 años. Vale, vale, bueno, pues para los dos hijos, gracias. Y a ti también, Mari Carmen, y te mandamos también una figura, aparte de las dos entradas de los Transformers, también te damos una figurita de Transformers para que tengas ahí el recuerdito, ¿vale? Muchas gracias. Un besito, adiós. Un besito, Mari Carmen. Tratar como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Félix me mira porque no he dicho hasta luego a Mari Carmen y él pensaba que lo iba a decir, pero no lo he dicho. Hoy estás jangueando con ella, pero no te hubiera sido. A mí me encanta. Cuando me llama Mari Carmen o me llama Lucas, es que me lo paso muy bien. Estoy deseando que llegue el momento de decirle adiós. Hasta luego. ¡José Manuel! ¡Hola! ¡Buenos días, Tony! ¿Qué pasa, en Soria? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, encantado de saludarte. José Manuel Martín, ¿cuántos años tienes? 11. Muy bien, muy bien. 11 años, muy bien. Desde Soria. A tope ahí. Dime por quién votas. Por Mike Towers, La Falda. Mike Towers, La Falda. Muy bien, falda, muy bien. Chiquitita, ay, qué bonita te queda. José Manuel. Yo voy a votar, ¿sí?, también en Antena. ¿Puedo votar? ¿Sí? Sí. Pues le pongo un voto a los Torrenos de Soria. ¡Viva los Torrenos de Soria! Un voto positivo de mi parte a los Torrenos. José Manuel, dos entradas para que vayas a disfrutar de Transformers One, ¿vale? Para que veas la peli. Espero que te guste mucho, ¿vale? Gracias. Vale, cuando veas ahí a Alpha Trion, el personaje Alpha Trion ese, pues ese soy yo. Espero que lo disfrutes mucho, ¿vale? Vale. Querido mío, te mando eso, vale, las dos entradas, y también te mando la figura de Transformers, para que la tengas ahí de recuerdo en tu habitación del 41, ¿vale? Gracias. Claro, venga, un beso enorme a todo el mundo en Soria. Gracias. Adiós, José Manuel. Adiós. Adiós. Dale espacio a los demás pa' que brillen, bebé. Tú no lo haces a mal, solo haces tu deber. Mira, me quedo con las ganas de ir a Soria. Estaba a punto de ir a Soria ahora. Tenía que haber ido la semana que viene, pero al final no voy. Se ha anulado. Yo tenía ganas de ir a Soria ahí. Sorianos y sorianas, pero otro año será. ¿Qué le vamos a hacer? Yo ya me estaba poniendo camino Soria de Gabinete Caligari todos los días para ir metiéndome en el rollo ya, pero no. Pero bueno, os queremos, Soria, un beso. Pronto estaremos allí, espero. Quiera besar, sin querer la toque y se la subió sin pensar. Esa falda chiquitita, ay, qué bonita te queda. Yo la veía de los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Bueno, tú llámame y votas por tu canción favorita de la lista aquí en Del 40 al 1 Coca-Cola, en el show musical con más oyentes del fin de semana. Gracias por seguir haciéndonos líderes año tras año aquí en la radio musical. Llegamos al 13. ¿Te vienes conmigo? Venga, nos vamos de nuevo a ir a Sevilla, de nuevo. Hace un momento hemos estado, por ejemplo, con Beret. Ahí, pues ahora... Sábados por la mañana, del 40 al 1 Coca-Cola. La lista que tú controlas, con Tony Aguilar. 13. Álvaro de Luna, nuestra canción, se llama así. Llegaste un día de verano sin darme ni cuenta. Y sin buscarlo la vida jugó y nos cruzó. La despedida en septiembre con una promesa a besarnos de vuelta. Y con un frío diciembre tu boca volvió. Pronto fue 5 de enero y tú fuiste mi mejor regalo. Van 4 meses y parece que apenas empezó. Qué rápido pasa el tiempo si voy de tu mano, si vas de mi mano. Quiero perderme en tu peso si perder el control. Y te lo voy a decir. Todo el mundo nos mira, nadie se da cuenta. Manda la mierda a las redes y esto se enredó. Muchos se saben mi nombre, pero solo a ti quiero rendirte cuentas. Nadie sabe lo que siente nuestro corazón. Hey. Y aunque se apague la luz, siempre el concierto se acabe. Si tú me miras, consigues que el tiempo pare y solo estamos tú y yo. Tú y yo, y solo estamos tú y yo. Tú y yo. Cuando se acabe la vida, cuando los créditos pasen, seremos esas historias que ya no nacen y estaremos tú y yo. Tú y yo, para siempre. siempre tú y yo. Y te lo voy a decir. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y entre tanto ruido se escucha primero nuestra canción. Y te lo voy a gritar. Te amo, te amo, te amo, te amo. Contigo del cielo que en besos rodados. Contigo el invierno se siente verano. Haciendo el amor mientras tú y yo bailamos. Te amo, te amo, te amo. Contigo el cielo que en besos robados. Contigo el invierno se siente verano. Haciendo el amor mientras tú y yo bailamos nuestra canción. Vale, yo te recuerdo que estamos regalando uno después del número uno, así que te hemos dado uno a las 12. Vamos a dar otro iPhone 16 Pro. Si lo mandas ahora, date mucha prisa que te estoy esperando aquí, corre. Ya sabes, premio al 23040, premio al 23040. Costa del mensaje, 1,23€ iba incluido. Los 40. Tiene el 11, Sabrina Carpenter. 11. Dos veces ha sido el número uno en la lista de los 40 con esta canción que abandona el top 10 esta semana y baja hasta el número 11 en su visita número 15 de Espresso. Vacation, and I got this one boy. aquí estamos, un sábado más en la mañana. Y es que ha pasado ya una semana desde que disfrutamos de esta última edición de CCME, que ha vuelto a ser épica, ha vuelto a ser increíble, con récord de asistencia, dos días de música, con artistas como John Mico, Dimitri Vegas, como Íñigo Quintero, que dio un conciertazo, como Paul Zinn, que se salió por todos lados. Increíble. Bueno, y muchos más, claro. Una vez más, gracias por haberlo hecho posible. Muy pronto llegará el contenido exclusivo en el canal de Coke Studio para revivir lo que todavía no hemos podido olvidar. Estamos allí, vivimos allí, permanentemente en CCME. Bueno, tú atenta, atento a nuestros canales, ¿vale? Que iremos subiendo poco a poco contenidos exclusivos del CCME de este año. Coca-Cola Music Experience. Y en nada, aquí, de la mano de Coca-Cola, el top 10 de la lista, las 10 primeras de la semana, con unos protagonistas muy especiales como estos. Hey, ¿qué está pasando? Combo, lo saluda acá. I'm with the band Coldplay. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Karol G. Hola, Tony. Soy Lola Índigo. ¿Listo para decir sí? Yes. Prepárate para tu nueva experiencia y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Edición Limitada. Por solo 99 razones. También disponible en híbrido y eléctrico. Más información en opel.es. No ganas nada vapeando. No ganas followers, ni fama, nada. No, fumar eso no es lo que te hace estar en tu prime. Míralos a ellos, te van ganando. Las nuevas formas de fumar también son fumar. Y son la principal causa de muerte prematura en nuestro país. Si vapeas o si fumas, pierdes. Ministerio de Sanidad. Gobierno de España. Todo gasto, las clases de inglés... Bueno, y tú tienes que llevar el coche al taller, ¿no? Sí. ¿Y cambiarle el alerón? Que en septiembre haya gastos por todas partes es muy de aquí. Como Fin Network, que te da fibra y móvil por $18.90. ¡Para siempre! Y ahora con 5G. Llama al 1777 o entra en finetwork.com. Fin Network, una conexión muy de aquí. La gente no lo entiende. Se creen que por haber ganado un premio con el Rasca Flower Power de la 11, he dejado de ser hippie. Pero yo sigo comprometido con una forma de vida más natural y menos materialista. ¿Y ese deportivo? Pero funciona con biodiesel. Nuevo Rasca Flower Power de la 11. Con premios al instante de hasta 120.000 euros y mucha diversión. Rasca Flower Power de la 11. Dale una alegría a tu espíritu. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Feria del bebé en el Corte Inglés. Hasta el 13 de octubre, 15% de regalo en marcas de bebé en puericultura, carrocería, textil hogar, para farmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas. Ven y descubre la Feria del bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 13 de octubre. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web. Llamando a todos los pasajeros, la noche más importante de la música en nuestro país tiene un nuevo destino. Los 40 Music Awards Santander 2024. Próxima parada, 8 de noviembre, Palau Sant Jordi, Barcelona. Empieza el viaje. Descubre a los primeros artistas confirmados en los40.com y nuestras redes sociales. Barcelona presenta los 40 Music Awards Santander 2024. La música nos hace viajar. Los 40. Morancho Brasería es el lugar perfecto para tus eventos. Celebra tu boda. O bautizo. O confirmación. O comunión. O puesta de largo. Disponemos de amplios espacios de interior y exterior con zonas ajardinadas y aparcamiento. Estamos junto al Hospital Nisa en la carretera de Valencina. Ven o llámanos y te informamos. Morancho Brasería, en el corazón del Aljarafe. Tía, ¿tú comes koyak por el fiestón o por el relleno? ¿Yo? Obvio, tía, por el relleno. Pues toma relleno. Prueba ahora el nuevo Goya Choco Peanut Butter, con sabor a chocolate y relleno de auténtica mantequilla de cacahuete. Toma relleno. ¡Koyak! ¡Y mete de fiesta! Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. Te han hecho una oferta. ¿verdad? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Desde nuestros comienzos llevamos la calidad a vuestras mesas. Hoy seguimos con el mismo empeño y te presentamos los exquisitos picos mini camperos, llenos de grandeza en su sabor y de gran calidad. Pruébalos. Productos El Guijo, un acierto fijo. Visítanos en dulcesguijo.com o en nuestras redes sociales. Reciclar vidrio es bueno para el medio ambiente y para el empleo, porque necesitamos profesionales que recojan el vidrio, que lo traten y que fabriquen un nuevo envase. Si piensas que ensuciar crea empleo, estás creando problemas. Cuidemos Sevilla. Lipasam, Ayuntamiento de Sevilla y Ecovidrio. Esta vuelta al cole ya tienes otro motivo más para sonreír. En septiembre, en Dental Company, 20% de descuento en todos los tratamientos de ortodoncia. Además, consulta, radiografía y diagnóstico gratis. Aprovecha y pide tu cita. Dental Company, porque sonreír es salud. Llegan los días sin IVA de Conforama. La mejor selección de sofás, colchones y muebles ahora sin IVA. Aprovecha y renueva tu casa solo del 20 al 24 de septiembre. En Conforama y Conforama.es. Vender mi coche. Compramos tu coche. Vender mi coche. Compramos tu coche. Vender mi coche. Compromiso de pago 24 horas y si tienes una oferta, ven y te la mejoramos. 100% garantizado. Vendermicoche.es. Estamos en Sevilla, Carrefour San Pablo, en Macro Bormujos y en vendermicoche.es. Medir tus emociones con inteligencia artificial y descubrir lo desconocido con realidad virtual, cerveza en mano. Vive Cruzcampo como nunca antes. Y redescubre nuestra cerveza en los sábados de Factoría Cruzcampo. Consigue tu entrada en factoriacruzcampo.es. Cruzcampo recomienda el consumo responsable. Estamos de regreso y nos montamos, como es habitual a esta hora, en nuestra máquina del tiempo. Usado el DeLorean esta mañana, nuestra máquina del tiempo, para viajar y recordar los éxitos de los Jackson 5, también para recordar al desaparecido Tito Jackson, pero ahora, como es habitual cada semana, nos montamos para ver qué canciones eran número uno tal día como hoy, en un fin de semana como este. Y el primer recuerdo lo tenemos para el número uno de hace justo un año. Nos ponemos todos de rosa como Barbie. Watch me. Porque es la música de Dua Lipa. Dance the Night. Sí, de la banda sonora original de esa película del pasado año, Barbie. En los 40, tal día como hoy, hace justo un año. Bueno, ¿y quién era número uno tal día como hoy, hace 5 años, en los 40? Luis Capaldi. La versión remezclada por Madison de su Song When You Love fue 2 semanas número uno en la lista oficial de los 40 hace 5 años. Y también nos encontramos encontramos con este número uno de hace 10 años en la lista oficial de los 40 para Jason Derulo y Snoop Dogg y Wiggle Wiggle Wiggle Wiggle Wiggle Wiggle Wiggle Wiggle Wiggle Wiggle Wiggle Wiggle Wiggle Wiggle Wiggle Wiggle Shake it, shake it, girl. Just a little bit of, little bit of, little bit of, little bit of. Shake what your mama gave you, misbehave you. I just wanna strip you, dip you, flip you, bubble babe you. What they do, taste my raindrops, cable. Now what you will and what you want and what you may do. Completely separated till I deeply traded. Then I take it out, tape it off, eat it, ate it. Love it, hate it, overstated, underrated. Everywhere I've been, can you wiggle, wiggle for the B-O-double-G again? Snoop Dogg, ahí está colaborando con Jason Derulo en su Wiggle. Se ha llenado todo esto de humo, ¿eh? Snoop Dogg. Bueno, venga, el número de hace 15 años. Los Black Eyed Peas. Años los Black Eyed Peas lanzaron esto junto a David Guetta y se revolucionó, se cambió el panorama musical del planeta, sin duda alguna. I got a feeling. Número uno tal día como hoy hace 15 años en los 40. Feeling los Black Eyed Peas. Número uno hace 15 años. Muy bien. Esa unión con David Guetta. Y otro David era número uno hace 20 años, pero el rizo de España. ¡Vamos! ¡Camina y ven! ¿Cómo están las máquinas? Lo primero de todo, ¿bien? Venga, pues Vival canta hace 20 años número uno. Yo he vivido tu querer, tu cuerpo de mujer. ¿Habéis visto los vídeos que ha subido David Bisbal esta semana? ¿Los stories? ¿Lo habéis visto o no? David Bisbal va a lanzar canciones de Navidad. No, no, en serio. O sea, ríete de lo de Mariah Carey. O sea, a partir de ahora, cuando venga David Bisbal en España y diga It's time, todo el mundo ya pone el árbol. Os quiero a todo el mundo poniendo el árbol cuando David Bisbal lo diga, ¿eh? Vale. La estrella de Belén ahí arriba. David es un máquina, un crack. Que le quiero con todo mi corazón. ¡Grande! ¡Cha, cha, cha, cha! ¡Vámonos! Hoy, imaginando tu piel con la mía y voy llenando mis noches vacías ahorrando huellas de mi soledad. Y así, beber tu cuerpo plateado de la luna y en cada beso atraparme locura. Cuando esta Navidad cantéis todos la canción de David Bisbal a todas horas, luego os acordáis de mí, ¿eh? Os lo dije a 21 de septiembre, os lo dije, la canción de la Navidad de este año es de Bisbal, ¿vale? Avisaos estáis. Nos vamos al número uno de hace 25 años. Sí, sí. Mira qué preciosa canción de Sopra Contrariar y Gloria Estefan. Santo, santo, así sonaban los 40 principales de 1999. Santo, santo, yo te ruego, ponle fin a este dolor. Devuélveme aquel cariño, santo, santo del amor. Devuélveme aquel cariño, santo, santo del amor. Santo, santo, yo te canto, santo de mi devoción. Santo, santo. éxito en la radio de entonces, Cuando Acaba el Placer. Alguna gente se acordará de esa canción tan preciosa, de Sopra Contrariado. Bueno, junto a Gloria Estefan, que ya pues no puedo decir todos los éxitos que ha tenido, que no acabaría nunca. Sería ya las dos número uno y yo no habría acabado de decir éxitos de Gloria Estefan. ¡Santo, santo! Número uno de hace 25 años en los 40 principales, vale. Y el número uno de hace 30 años. Cuando yo llegué aquí a este programa a presentar, era este. Mirad. Presuntos implicados. Sombra del sol. Con la voz original, claro, de Sole Jiménez. Palabras de amor. Aunque murcianicos, desde bien jóvenes residiendo en Valencia. Los hermanos Jiménez y Nacho Mañó. Un día se va, igual que se va la tarde. Y así partirán los momentos y detalles, perlas por engarzar. Que hay que atesorar, oh, y ríos que van al mar. En la historia de los números uno de los 40 principales, en definitiva la historia del pop español, que repasamos cada semana aquí en Del 40 al 1, Coca-Cola, nuestra máquina del tiempo. Presuntos implicados, número uno de hace 30 años, tal día como hoy. Mi cariño para ellos, ¿eh? Si los están escuchando, les gustará recordar esto. Y ahora sí, volvemos al presente. La semana que viene, más máquina del tiempo. Te invito a repasar conmigo cómo está quedando la lista antes de abrir el top 10, ¿vale? De antes de las 10 primeras, así está la cosa. Los 40. Del 20 al 11. Tienes que saber. Abraham, Mateo y Nayara. Tienes que saber. Te echo de menos a la segunda cala. Porque sin ti la ansiedad vuelve. 19. Enrique Iglesias y Yotuel. Fría. 14 semanas en lista. 18. Saril con su Stumbling lleva 18 semanas con nosotros. Hoy baja uno. 17. Pero baby, tres puestos gana Maluma Baby. Contrato. Sin querer queriendo te amo. Oh, mi amor, vamos. A la cumbia, vamos. 16. No supe qué día. Costa arriba está también desde Colombia Faith, ¿eh? En este caso el Fercho con su Luna, que ha sido tres veces número uno. 15. Lisa y Rosalía. New Woman. Vaya pelotazo. Suben tres. 14. Ahí está De Paul. Desde San Quirza de Vallés. Dime solo si has pensado. Toma. 14. 13. Álvaro de Luna. Sube 3. Una canción. Pop rock español de toda la vida. Nuestra canción. 12. Más. Fueron dos veces número uno en la lista de los 40 con esto, I Like The Way You Kiss Me. Bueno, Artemas es uno, pero aquí cantan dos. Y en el puesto número 11, Sabrina Carpenter, Espresso. La mujer de moda en el pop internacional, sin duda alguna. Y ahora sí, abrimos ya las 10 primeras de la lista de los 40, el top 10 de la semana. Venga, más estrenos. Va, vamos al número... Número 10. Esto es real gangsta love, love. This is real gangsta love, love. Y yo, aquí está Trueno. Esto de Argentina. Esto es real gangsta love, love. This is real gangsta love, love.

Hola, María, ¿de dónde vienes? Vengo de trabajar. ¿Dónde curras? Estudié el ciclo de higiene bucodental en Ergos FP y desde que hice prácticas en una clínica dental me contrataron y estoy muy contenta. Yo estoy pensando en estudiar un ciclo. Ve a Ergos FP, aprendes con profesionales del sector y te garantizan las prácticas en empresas. Infórmate en ergosfp.com. En Obramat Bormujos estrenamos nuevo patio de materiales de construcción, más de 7.000 metros cuadrados. Accede con tu vehículo y disfruta de tres carriles para una compra más rápida. Obramat, donde compran los profesionales. Tía, ¿tú comes koyak por el fiestón o por el relleno? ¿Yo? Obvio, tía, por el relleno. Pues toma relleno. Prueba ahora el nuevo Koyak Choco Peanut Butter, con sabor a chocolate y relleno de auténtica mantequilla de cacahuete. Toma relleno. ¡Koyak! ¡Y métele fiesta! Oye, Siri, apunta a comprar vitamina D. Claro, alargar el moreno hasta octubre con Vueling. Apuntado. Entonces, en lugar de hacer el cambio de armario, mejor apuntamos a hacer la maleta. Exacto, aprende rápido. Este otoño sucede a la rutina con Vueling y escápate a Canarias desde 19,99 euros. Consulta las condiciones en Vueling.com o en nuestra app. Cinco Océanos, lo mejor en congelados en Sevilla. Variedad y calidad al mejor precio. Hasta el 8 de octubre, pechuga de pollo a 4,50 el kilo y lomitos de salmón salar a 5,95 la bolsa. Buenísimo. Y ahora compra también cómodamente desde tu casa o negocio. 5océanos.com. Hola, soy Martín Berasategui. Si buscas lo último en tecnología y diseño para tu cocina, tu mejor opción es Beko. Disfruta de la mejor experiencia con los electrodomésticos Beko, con la mejor calidad y eficiencia energética. Además, ahora recibe hasta 300 euros de regalo por la compra de tus nuevos electrodomésticos Beko. Consulta modelos y condiciones en beko.com. ¿Añorabas este momento? Aprovecha la vuelta al cole para venir a Polvillo y hacer tus compras tranquilamente. Te esperamos en tu tienda Polvillo de toda la vida con nuestro surtido de panes, panes de salud, empanadas, bocadillos, bollería y mucho más. No lo dejes para última hora. Recta final de hoy, sí, a punto de conocer ya las primeras posiciones de la semana. Aún no hemos escuchado a Capo y su voto VIP, que tiene que venir aquí a visitarnos al estudio. Y también tenemos que dar el último iPhone 16 Pro de la mañana. Sí, sí, el nuevo iPhone lo tenemos aquí antes que en ningún sitio en la radio. Lo estamos regalando, bueno, sorteando, por 1,23€. O sea, para apuntarte tienes que mandar un SMS, si no, ¿cómo te lo voy a dar? Por arte de magia, claro. Hay que mandar un SMS como mínimo con tu móvil aquí. Del 40 al 1. Envía premio al 23040. Coste del mensaje 1,23. Claro, con un SMS con tu móvil. Tú pones premio. Solo eso, premio. No te enrolles, solo eso. Y lo mandas al 23040. 23040. Te gastas un eurito con 23. Y en esta misma media hora, en esta media hora, doy un iPhone 16 Pro que puede ser tuyo. Así que venga, date mucha prisa y envíalo ahora. El nuevo iPhone, sí, sí, el que todo el mundo quiere. El que llevan los influencers y youtubers ahí. Dice, y algún día tendré yo ese móvil, pues lo vas a tener hoy. Hoy va a ser el día. ¿Eh? Como analiza que ha entrado hoy en el número 40. ¿Cuándo? Pues hoy es cuando. ¡Mándalo! Te estoy esperando. Envía premio al 23040 mientras oímos, atención, en el puesto número 6, la canción que más puestos gana esta semana, la que más triunfa en la lista, el subidón viene aquí. Número 6, la subida más fuerte, sube 8. Carita triste, Ana Mena y Emilia. Sí. los 40 Music Awards el día 8 de noviembre. Aquí no queremos caritas tristes, no. Queremos emojis con corazones en los ojos, ahí a tope por ellas. Muchos corazones para ellas, venga. Ana Mena y Emilia. Carita triste, la subida más fuerte en la lista de los 40. Sube 8. Ya ha llegado a los cines esta película que se llama Transformers One. Una cueva con dientes no da ningún miedo. Cállate un rato. Por Primus. Veo fuerza en vosotros. Tomadlos y alcanzad todo vuestro potencial. Ahora podemos transformarnos. ¿Cómo se usan estas cosas? ¡Mi cabeza! Conocéis ese poder de dentro de vosotros. Avanzad. ¿Qué? Más alto. ¡Transformaos y avanzad! Quiero hacer un mundo mejor. Como dijiste, ahora podemos ser mucho más. Será cosa mía, pero está distinto. Ya, yo también me he dado cuenta. Yo también me he costado. Transformers One, la película, ahí está ese tráiler. Ya podéis ver la peli desde este fin de semana en los cines para descubrir de dónde viene todo esto. La amistad entre los Transformers, que tantos años hemos estado ahí viendo como enemigos, convertidos en amigos, en este caso, Optimus Prime y Megatron. Al principio eran Best Friends Forever, ¿eh? Al principio. Luego veréis lo que ocurrió para que se separasen como enemigos en el planeta Cybertron. Todo eso os lo contamos en Transformers One. Yo podría estar así, como Alpha Trion, pero no, no va a quedar bien que presente así toda la lista. Pero tú puedes ir a vernos al cine si quieres, ¿vale? Transformers One. La peli ya está en los cines. Te damos dos entradas para verla. En estreno este fin de semana ya te las mandamos. Y también una figura de Transformers con motivo de ese estreno este fin de semana por el que estamos tan emocionados. Formar parte del universo Transformers. Bueno, venga, mientras vas votando, marcando el 935-40-40, 935-40-40, llamada gratuita aquí, vamos al número 5 de la lista. Y ahí nos encontramos a Coldplay. Número 5. Es este Feels Like I'm Falling in Love de su Moon Music, el nuevo disco que dice que tal vez el amor sea la solución. I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that, but I just can't stop. And my defenses drop. I know that I was born to kill any angel on my windowsill, but it's so dark inside. I throw the windows wide. I know, la la. I'm son los Coldplay, que el vinilo de ese nuevo álbum va a estar fabricado con botellas de plástico recicladas. El plástico de las botellas reciclado, y ellos así prensan y hacen discos. Aplauso para Coldplay, que son maravillosos. Y en el 4, aquí tenemos el sonido de Shabuzi, este norteamericano de sangre nigeriana, y esta canción que me encanta, muy country, A Bar Song Tipsy. Por favor, una Coca-Cola para mí, gracias. My baby born a Birkin, she's been telling me all night long, gasoline and groceries, the list goes on and on. It's 9 to 5, ain't working, why the hell do I work so hard? Can't worry about my problems, I can't take them when I'm gone. One, here comes the two, to the three, to the four. Tell them bring another round, we need plenty more. Two stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar. Boozy since I left, I ain't changing for a check. Tell my mom I ain't forget. Woke up drunk at 10 a.m. We gon' do this shit again. Tell your girl to bring a friend. Oh Lord, one. Here comes the two, to the three, to the four. Tell them bring another round. We need 30 more. Two stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good Lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. Comes the two to the three to the four. When it's last call and they kick us out the door. It's getting kind of late, but the ladies want some more. Oh my, good Lord. Tell them drink some. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jack Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Sí, A Bar Song es la canción que hemos escuchado de Shabuzi. Llámanos ahora. Teléfono gratuito 935-4040. Del 40 al 1 Coca-Cola. Él se llama Chihuece de apellido, pero como nadie lo sabía pronunciar bien, le llamaban así, Shabuzi. Le decían así en Estados Unidos y se lo puso de nombre artístico. Cachondo el tío, ¿eh? Bueno, pues después de Chihuece vamos ahora a hablar con Alicia, que está en Palencia, en Saldaña, en Palencia. Hola, Alicia. Hola, buenos días. Buenos días, bienvenida aquí a Los 40. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muchas gracias. Espero que te guste nuestro nuevo sonido de Los 40 que estamos estrenando esta mañana. Sí, nosotros lo escuchábamos todos los sábados. Mis hijos son unos fan total de Los 40 principales y todos los sábados lo escuchamos. Pues muchísimas gracias por estar ahí. Dime por quién vais a votar, ¿con quién os quedáis? Nos quedamos con Abraham, Mateo y Nayara. Bien. Que vivimos en las fiestas de San Antolín y nos gustó muchísimo. Tiene que saber. Pasáis ahí en San Antolín, en Valencia, ¿eh? ¡Qué maravilla! Valencia sí, con sí, P, sí. Con P, ¿eh? Bueno, Alicia. Con P, exacto, exacto, que quede claro. Te mando las dos entraditas para que vayáis a ver Transformers One, la película de Transformers nueva que se ha estrenado este finde. Y también, por supuesto, la figurita de recuerdo, ¿vale? De los Transformers, ¿de acuerdo, Alicia? Vale. Tony, ¿podemos saludar? Sí, claro, adelante. Mira, vamos a saludar a Dani, que mañana es su cumpleaños, que es mi hijo, que cumple 11 años, ¿vale? ¡Felicidades, Dani, campeón! Muchas gracias. Mira, y vamos ahí está a el crack. También. Ahí está el crack. A nuestra familia y a todos nuestros amigos. Muy bien, a todos ellos. Un beso. Un beso enorme para todos los colegas. Adiós, pasadlo muy bien ahí en Palencia. Alicia, os queremos. Adiós. Muchas gracias, Tony. Un saludo. Torre Pacheco en Cartagena. ¿Qué pasa, Silvia? Hola, Silvia, que no te oigo. Repite, hola. ¿Estás ahí? ¿Me escucháis? Ahora sí, es que te oigo muy mal, muy mal. Muchos acoples, a ver si te puedo escuchar un poco mejor. Silvia ¿Ahora me Mendoza. Mejor? Ahora sí, ahora sí. Vale, dime por quién votas. Votamos por Lola Índigo, la reina. La reina de Lola Índigo, muy bien. Vamos ahí, dale ahí. Aún no ha sonado, ¿eh? Aún no ha sonado Lola. Bueno, con esta, ha sonado con mil cosas, pero no con esta canción. Muy bien, muy bien. Silvia Mendoza, dos entradas para que veáis Transformers One, la figurita también de Transformers de recuerdo, ¿vale? Espero que la disfrutéis mucho, que me escuchéis ahí como Alpha Trion, el personaje que yo he tenido el honor de doblar en esta película de Transformers, ¿vale, Silvia? Vale, perfecto, muchísimas gracias. Lo pasáis muy guay, os mando un beso enorme a todo el mundo en Torre Pacheco, Cartagena, donde tengo grandes amigos. Gracias. Bueno, ¿puedo mandar un saludito corto? Claro, rápido. Venga, a mi peque, a mi Sofía y a Chloe y a mi marido. Claro, ¿cómo se llama el marido? Dilo, hombre. Ricardo, hombre. Ricardo, ahí, otra máquina. Bueno, un abrazo a todo el mundo ahí en Torre Pacheco. Nos vemos pronto por Murcia, ¿de acuerdo? Abrazos. Adiós, chao. Gracias. Adiós. ¿Cómo lo hace la rey? ¿Quién estará en el número uno? ¡Ay, qué emoción! Pero si es que aún no hemos escuchado a Capo, aún no ha dado el voto VIP. ¿Cuál será el disco más importante del país? Del 40 al 1, Coca-Cola. Podium de honor de la semana. No puede ser rey si no tiene a la reina. Y yo tan loco, tan loco. ¡Qué emoción! ¿Quién será número uno esta mañana de sábado aquí en Del 40 al 1 Coca-Cola? Del 40 al 1, Tony Aguilar. Los 40. En Central Lechera Asturiana sabemos que en un café con leche es tan importante el café como la leche. Un cortadito, marchando. Dos cafés con leche, el mío con mucha crema. ¡Que arda! Los que nos ponemos muy mi con nuestro café con leche, sabemos que tan importante es el café como la leche. Central Lechera Asturiana para hostelería. Deja huella para el resto del día. Sí, sí, dime, te escucho. ¿Qué? Que vas a reservar un sitio para tu cumple, que dejan llevar cosas de picar, pero que luego cada uno paga su bebida. Ya. Bueno, mira, te confirmo esta semana porque me suena que tenía algo. Los cumples a veces no apetecen mucho, pero 130 millones bastante. Por eso en Euromillones hemos preferido celebrar nuestro 20 aniversario con un bote especial de 130 millones este 27 de septiembre. Euromillones, 20 años soñando a lo grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, rico, rico, aprovecha esta oferta. Ahora el Lidl medio kilo de uva blanca sin semillas por 1,19. Ahorras un 33%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia. Y así suena lo último de transporte público. 600 euros te ahorras al año y a nuestro planeta le quitas el daño. Yo sé que eres inteligente y en transporte público se mueve mi gente. Transporte público. ¿Lo pillas? Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España. Sandra, que me ha tocado el meet and greet en el sorteo. Que vamos a conocer a nuestro grupo favorito. ¡Qué nervios! En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank. Hola, oye, que he ido al súper, que ya sabes que tienen la segunda unidad con el 50% de descuento en miles de productos. He traído de todo. Sí, también las cápsulas de Café Lor, que no había. Ah, y me he acordado de tu crema hidratante de Nivea. Dos botes, que también estaban al 50% y es un señor descuento. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app. Me encanta que ya el público se sabe la nueva sintonía del programa. Gracias por estar aquí, ya lo están cantando, qué guay. Bueno, últimos 10 minutos para mandar el SMS. Últimos 10 minutos para mandar premio al 23040 y doy un iPhone 16 a quien lo gane. Premio al 23040, últimos 10 minutos para participar. Mándale SMS ahora, corre. Venga, estamos aquí de la mano de Coca-Cola. Y recuerda que ya llega la nueva cápsula de productos en Coca-Cola Fan Store. Hazte con tus favoritos acumulando los pincos del tapón de las botellas de PET 500 mililitros en la app de Coca-Cola y canjealos por tus imprescindibles para la nueva temporada. Consíguelo antes de que vuelen, descarga la app de Coca-Cola. Y en el número 3... Número 3. Ah, el número 3 de la lista es para Lola Índigo, que baja uno con la reina. De momento, podio de honor para ella.

¿Quieres un iPhone 16 Pro? ¿Quieres llevarte el nuevo iPhone? Sí, pues manda un SMS. ¡Corre! Que te quedan ya solamente un par de minutitos para el sorteo. De 40 al 1. Envía premio al 23040. Coste del mensaje 1,23. Punto número 2. Si antes te hubiera conocido. Ahí está Karol G. ¡Arriba! Seguramente. ¿Quién se llevará el iPhone 16 Pro que tengo aquí? ¿Quién lo quiere? Que envíe premio al 23040, quien lo quiera. Casi llegamos al final aquí en Del 40 al 1 Coca-Cola y aún no ha asomado por nuestro programa nuestro invitado Beat, sí, que está anunciado. Bienvenido a Capo. Yo soy tu Capo, baby. Yo soy tu Capo, baby. Súper contento, agradecido con Dios y la vida que nos tiene aquí. Príncipe, llenos de buena vibra y bueno, estamos activos. ¿Qué está pasando? Ahí está el caleño que la semana pasada apareció por sorpresa o surprise en el Coca-Cola Music Experience. Estuviste también ahí encima del stage, el escenario. Increíble. Sky rompiendo estaba también ahí. Increíble, ¿qué tal? Cuéntame cómo fue el Coca-Cola. Nos invitó Sky a estar en el Coca-Cola, algo increíble, una experiencia muy chévere. Bueno, la primera vez que vinimos aquí a España estuvimos en el concierto de La Bichota, en el